Estás escuchando el Club de la Pluma. Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. Gracias, ¿a quién? A Macri, ¿eh? Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno. Al igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Ciertas percepciones sobre los acontecimientos, cuando uno intenta reflexionar sobre esos acontecimientos y a su vez sobre las reflexiones que hace, al menos aquellos que intentamos develar de alguna manera motivos, excusas, propósitos, fines, barajamos una interesante cantidad de argumentaciones para o justificar, explicar o criticar o condenar lo que viene sucediendo en nuestro país, en la Argentina, que ya muchas veces lo hemos hablado, lo hemos comentado. No digo hasta el hartazgo, porque nunca es suficiente, nunca. Que las cosas sucedían porque había sectores de la sociedad que eran manipulados mediáticamente e históricamente desde la tan amañada manipulación de la historia oficial, que luego, con esto del revisionismo maravilloso que hemos podido ser testigos en desempolvar, nada que surgiese de algún invento personal, sino surgía de documentación, de investigaciones relacionadas a elementos concretos que no daban cuenta de una historia que había sido deformada caprichosamente para lograr determinados objetivos. Eso ha ocurrido con la historia. Recordemos cómo se nos manipuló, por ejemplo, para no ser demasiado extensos en los ejemplos, con aquello de la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Hablaba ese título de la Triple Alianza, de una unidad de naciones en contra de algo que supuestamente era peligroso y que podía suponer nos haría padecer en el futuro calamidades. Cuando Norberto Galasso nos propone la guerra de la triple infamia y pone el término de la infamia, que grafica cabalmente a esos gobiernos, a esas naciones que se unieron contra otra nación hermana, llevados allí a esos enfrentamientos, a esa masacre, a ese genocidio llevado adelante por Uruguay, Argentina y Brasil contra el pueblo paraguayo, respondiendo a los intereses imperiales de siempre, la corona británica, que en aquellos momentos nadie hablaba de cómo estaba infiltrada la corona británica, cómo pertenecía a lo que en estos tiempos denominamos el nazisionismo. Claro, verán, términos que surgieron después, con el devenir de la historia, en aquellas situaciones que pusieron en peligro al planeta. Y ahora estamos en peligro. Bien, fuimos víctimas, si se quiere, entre comillas, de consumir una historia deformada desde que éramos niños y luego adolescentes, y tal vez, cuando se es grande, es muy difícil cambiar la mentalidad sobre aquellas cosas que nos habían deformado. Cuando surge el revisionismo histórico, se empieza a plantear la discusión: ¿qué es real? ¿Qué fue lo real? Bien, ahí podríamos justificar que en algunos sectores de la sociedad les resultaba muy difícil asimilar las nuevas concepciones de los hechos históricos en nuestros países. La manipulación de los medios que realizan los medios de comunicación también han sido partícipes de un condicionamiento en la sociedad para que actuara o respondiese de determinada manera. Pero hay algo, hay un detalle, no sé si pequeño, mediano o grande, gran detalle, que tiene mucho que ver, mucho, mucho que ver con el tema de la decisión, de la autonomía, del pensar, el dilucidar, el cuestionar y decidirnos. Y hace un tiempo venimos sosteniendo desde este micrófono, desde nuestras palabras, desde lo que escribimos, que hay un alto porcentaje de voluntad social que elige ponerse en un lugar o en otro. Hay un alto grado de miserabilidad manifiesta. Los odios continuos contra los postergados de siempre. Los odios contra aquellos que se decidieron en algún momento privilegiar a las clases postergadas. Los odios que hoy día, saltan mucho más a la luz, con mucha más contundencia y mucho más gráficos con los hechos que se vienen sucediendo. Es muy complejo de analizarlo. Es muy complejo de analizar. Estoy escuchando una cortina que no la necesito. Por favor, gracias. Es muy complejo analizar todo esto si no se tiene en cuenta esto de la voluntad popular o de la voluntad individual, de la decisión individual. Nadie podría concebir que únicamente sectores sociales son víctimas de la manipulación mediática. La manipulación mediática es una de las herramientas por las cuales conducir voluntades, pero también está la decisión de plegarse a esa voluntad, de sumarse a un hecho. Por ejemplo, y para no extenderme mucho más, por ejemplo, los odios a las clases sociales postergadas no han sido creados ni por Perón, ni por Evita, ni por Irigoyen, ni por Leandro de Alem, ni por Néstor, ni por Cristina, ni por Chávez. No, no. Hay un sector de la sociedad que elige cabalmente despreciar al diferente, al negrito, al portador de rostro, a la india, al que consideran vago, al que no tuvo oportunidades porque no quiso, repitiendo eslogan que van metiendo los medios, pero eligen tomar ese eslogan, esa frase hecha, para justificar el odio. Estamos en momentos donde la democracia y la república se están muriendo, la están asesinando, la están desapareciendo, están cometiendo un genocidio institucional. Es un genocidio institucional, jamás visto en la historia argentina, con tamaña rapidez y envergadura. No solamente van a perseguir y encarcelar sin juicio ni condena previa a dirigentes sociales o militantes sociales y o militantes sociales, también lo van a hacer con la gente de a pie, aquellos que pensamos diferente. Van a salir, como lo están haciendo en una casa de brujas, de manera contundente, para que aquellos que no aceptamos esa mirada diferente y despreciativa hacia los que creemos que un pueblo mejor y más solidario es necesario, y lo van a hacer en tanto y en cuanto nosotros no nos paremos de frente para frenar a esta horda criminal que encabeza Mauricio Macri. Él sabe que cuenta con ese sector social que elige el desprecio, el ninguneo, la desaprobación y aplauden la persecución, el asesinato y la tortura, porque son los mismos que fueron acompañando todo eso en los distintos momentos dictatoriales de nuestro país. Se ven repetidos en la actualidad. A esa gente va muy bien con esta mierda que nos legaron. Y hacer la ola. La gente va muy bien para buscar catálogo, para consumir mitos y seguir la moda. La gente va muy bien para construir pirámides, para tirar del carro y hacer el amor. La gente va muy bien para formar ejército y para dar ambiente. ¡Viva la gente! La gente va muy bien para contarles cuentos, para darles porrazos y venderles un cuento. La gente va muy bien, la gente va muy bien para decir que sí, para decir amén. La gente va muy bien como ejemplo de bípedo, que llora, se enamora y usa zapatos. La gente va muy bien para suscribir pólizas, acatar las consignas y pagar el pato. La gente va muy bien como dato estadístico, anónimos comparsas desde Culebro. La gente va muy bien, yo puedo asegurárselo, conozco a esos plebeyos, soy uno de ellos. gente va muy bien para aplaudir al jefe, animar el paisaje y preservar la especie. La gente va muy bien, la gente va muy bien para decidir que sí, para decir amén. La gente va muy bien, la gente va muy bien. La gente va muy bien, pero que muy bien. La gente va muy bien para decir que sí. Por eso también la gente va muy bien para enjugar las lágrimas, para darse un abrazo y entrar en calor. La gente va muy bien para vencer obstáculos, para darnos sorpresas, recobrar la memoria y emplear la cabeza para cambiar la historia y unidos buscar el camino que lleva al Edén. La gente va muy bien. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Una aguja va conmigo, tu burbuja pincharé. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9. Desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales le seguimos presentando batalla y le seguimos exigiendo libertad por Milagro Sala, y le seguimos exigiendo qué pasó con Santiago Maldonado, juicio y castigo a los culpables, una muerte más, víctima de un genocidio. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Y les queremos seguir exigiendo que cumplan con los protocolos y establecidos por las leyes de la República, fundamentalmente, porque todo lo que hacen, todo lo que han hecho, Santiago Maldonado, Milagro Sala, Debido, Vudú, todos saltearse las leyes de la República que dijeron venir a defender. ¿A defender de quién, chicos? Uh-huh. Vinieron a destruirla, porque necesitan destruirla, como alguien dijo sabiamente ayer en Parque Lezama. Ellos no necesitan la democracia, por el contrario, lo que necesitan es poder pasar por encima para imponer los ajustes. Sí. Nosotros nos gustaría no necesitar la democracia también, lo confieso, pero sí la necesitamos y tenemos que defenderla. Tenemos que defender la República. Queremos agradecerle a las compañeras y compañeros de Radio Michoacán Canto Libre en la octava región de Chile, radiomichoacán.cl, que nos están retransmitiendo en vivo y en directo, lo mismo que Radio Comunitaria Encuentro, FM 95.7 en la ciudad de Córdoba, FM Radio Encuentro, no, la inédita estamos nosotros, che, fmradioencuentro.com. Gracias a Luis Aubry que nos está retransmitiendo en directo. Fuerte abrazo, gente. Voy a leer una cosita antes de ir con el bloque internacional. Tiene algo que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Esto lo escribió Valentina Enet, nuestra compañera Valentina Enet. La democracia cruje. La democracia cruje, excelente expresión que no me pertenece, pero que me voy a apropiar porque sintetiza lo que está ocurriendo ahora en este país. La situación es grave, y no es que sea propensa a filosofías pesimistas, sino todo lo contrario, pero viendo el espectáculo del país, es una demostración explícita y evidente de la irracionalidad de la sociedad argentina. La razón ha dejado de ser razonable. Un gran porcentaje de ciudadanos ven el abismo, está ahí, delante de los ojos, pero avanzan hacia él y en el camino se entretienen despedazándose unos a los otros. Se desmoronan los principios básicos de la República, la Constitución y las leyes parecen viejas recetas de un libro de cocina olvidado. Un poder judicial genuflexo es el condimento perfecto para materializar y llevar adelante los abusos de un poder político autoritario y un poder legislativo abyecto, acompaña y convalida porque el medio se ha apoderado de los representantes del pueblo. Gran parte de la sociedad, pero no toda, por suerte, acepta complaciente todas las acciones coercitivas y autoritarias de los poderes del Estado en esta época infame, y la mira por televisión sin ninguna incomodidad en su espíritu. La debilidad alimenta la fuerza para que la fuerza aplaste la debilidad, dijo alguien que no me acuerdo. Por esa razón no podemos darnos el lujo de ser débiles en estos momentos. Tenemos la obligación de reaccionar, de vencer la parálisis, la inercia en la que estamos y rebelarnos contra todos estos actos de violencia en las que somos víctimas diariamente. Por esa razón, el 17 de noviembre debemos tomar las calles y hacer oír nuestro repudio al avasallamiento del Estado de Derecho. Los convoco a todos a las 18 horas y que la consigna sea libertad y democracia. Nos convoca Valentina Net, 17 de noviembre en las calles a las 18 horas. Me parece que de alguna forma grafica el espíritu de lo que venimos transitando en estos momentos. Y lo último que quiero compartir antes de ir al bloque internacional, para ir de lleno con el programa, quiero compartir este bellísimo texto, breve, chiquito, ¿eh? Un texto brevísimo que nos compartía ayer nuestra compañera desde México, Ana Ri. Dice, Napoleón Bonaparte, el más francés de los franceses, no era francés. No era ruso José Stalin, el más ruso de los rusos. Y el más alemán de los alemanes, Adolfo Hitler, había nacido en Austria. Margherita Sarfatti, la mujer más amada por el antisemita Mussolini, era judía. José Carlos Mariátegui, el más marxista de los marxistas latinoamericanos, creía fervorosamente en Dios. El Che Guevara había sido declarado completamente inepto para la vida militar por el ejército argentino, y los negros norteamericanos, los más oprimidos de los oprimidos, crearon el jazz, que es la más libre de las músicas. Por lo demás, las barricadas se cierran, que cierran las calles, son siempre las que abren los caminos. Con esa forma de pensar, abriendo caminos, iniciamos el bloque internacional en el Club de la Pluma con la columna de nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, desde México. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. El riesgo del proceso electoral de México, la crisis, corrupción y el fracaso de Peña Nieto impulsan la campaña de Andrés Manuel López Obrador para el 2018. Buenos días, hermano Norberto. La legalidad y credibilidad del proceso electoral 2018 está en riesgo por la violación de leyes y disposiciones la Constitución misma, sin que haya una autoridad que sancione aquellas irregularidades relacionadas con la materia electoral. Al estar acéfala la FEPADE, hermano Norberto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Procuraduría General de la República, carece de titular y al frente está un encargado del despacho, cuya legalidad en sus disposiciones es motivo de dudas. Nosotros nos preguntamos, ¿qué confianza puede dar la Secretaría de Gobernación? Pues estamos ciertos que amenazaron a Santiago Nieto Castillo para que deje de luchar y aceptara su remoción hecha del despacho del encargado de la Procuraduría General de la República. Está cierto, hermano Norberto, que Elías Beltrán llegó a la Procuraduría con esa orden desde muy arriba, o sea, Gobernación y la Presidencia de la República, que es lo mismo. La Fiscalía no puede estar acéfala por ser parte de la estructura electoral. Con esa acción, el gobierno de Peña Nieto mancha el proceso electoral 2018. Con un manoseo pone en duda su legalidad. Al ensuciarlo, solo demuestra que México vive una profunda crisis institucional y está listo la enorme tarea de Peña Nieto de sostener al PRI, el Partido Revolucionario Institucional, en el poder. El descrédito cubre el gobierno de Peña Nieto. Por el caso de Odebrecht, muestra la protección y complicidad de la Procuraduría General de la República. Entonces, el código conducta de la Procuraduría General de la República es la que marca la Presidencia de la República: impunidad, corrupción, amiguismo y compadrazgo. México se ha convertido en el país más corrupto de Latinoamérica, hermano Norberto. El gobierno en el poder ha dado una generación de gobernadores acusados de corrupción. Emilio Lozoya, el director de Pemex, se le imputan acusaciones de recibir sobornos de la empresa Odebrecht, el desvío de recursos vía universidades y otras dependencias, llegándose a perder el rastro de los dineros públicos en una red de estafadores y ladrones de cuello blanco. Sí, hermano Norberto, la crisis económica, la corrupción, los escándalos de dinero y fortunas maravillas, residencias lujosas, autos, viajes, toda una serie de excesos han impulsado a los ciudadanos a buscar una alternativa de cambio, un mejor rumbo para el país. Andrés Manuel López Obrador, el tabasqueño que gobernó la mitad del país cuando asumió la jefatura del gobierno del Distrito Federal. Con la amenaza, hermano Norberto, de dejar por concluido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, donde México quedaría sin firmar el acuerdo. Eso podría favorecer para que López Obrador obtuviera el triunfo de la Presidencia de la República. Mientras tanto, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, llamó a la ciudadanía de Coahuila para movilizarse contra las injusticias del gobierno. Pidió a los ciudadanos para que despierten y protesten contra las transformaciones que el gobierno hace a las leyes y contra la deuda de Coahuila. Señaló, hermano Norberto, que en México están haciendo una barbaridad y media con las transformaciones de las leyes. Pidió a los fieles que se manifiesten contra los altos salarios que ganan los funcionarios, con los impuestos que pagan los ciudadanos. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizano Varo desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Vengo desde el sur buscándolo a Simón, al Bolívar que sé que es mi hermano. Traigo una canción, canción de libertad. Traigo un San Martín en mis espaldas, Latinoamérica. Estoy contigo, dame un abrazo latinoamericano, Latinoamérica. Estoy contigo, dame un abrazo latinoamericano, para ser libres latinoamericano. Como una raíz se hunde en la tierra, toda la ilusión que el pueblo encierra, toda la emoción para ser libres. Vamos juntos ya, guitarra en alto, Latinoamérica. Estoy contigo, dame un abrazo latinoamericano, Latinoamérica. Estoy contigo, dame un abrazo latinoamericano, para ser libre latinoamericano, Latinoamérica. Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. La patria, no solamente nuestra patria argentina, nuestro continente está en peligro. Está en un peligro inminente. Ya han avanzado a pasos agigantados. Y en esa cosa, esta forma de percibir lo que está sucediendo, algunas opiniones como la de Arich Recalde, que dice: el fin de la democracia social, el poder económico se adueñó del poder político, se votan partidos pero se eligen CEOs extranjeros y las decisiones se toman primero en los Estados Unidos de América y en gabinetes empresarios, y luego se aplican en la Argentina. Los principales medios de comunicación y cultura, TV, internet o radio, son voceros de los CEOs y está cada día más en duda la pluralidad de voces. Un sector considerable del Poder Judicial le es adicto y en lugar de hacer justicia hay un sistema de venganza política mediatizada. Económicamente van a vender el país y a empobrecer la familia argentina. Culturalmente están exacerbando odios y profundizando la grieta que decían combatir. Políticamente van a destruir el sistema de partidos, debilitando a la democracia para que gobiernen CEO foráneos. A lo que responde nuestro compañero y amigo Marcelo Ariel Fiorentino, yo me aventuraría a decir el fin de la democracia. Creo que ya estamos en condiciones de trabajar por la construcción de una nueva república. La democracia ha muerto. Se ha transformado en una cáscara endeble y vacía que solo sirve de fachada para que las corporaciones realicen sus negocios. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marcelo Ariel Fiorentino. La democracia la mataron, la asesinaron. Ni siquiera estaba en terapia intensiva. Han cometido un genocidio institucional estos miserables. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el doctor Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. En distintos eventos económicos se ha llegado a la conclusión de que el dólar es el talón de Aquiles de la economía estadounidense y que las afectaciones que pueda sufrir dicha moneda causarían un serio problema para el país, los propietarios de los grandes capitales y los ciudadanos del mismo. Respaldado por los acuerdos de la Conferencia Monetaria y Financiera Internacional de Bretton Woods, el papel jugado por el dólar como reserva en oro de distintos países, moneda principal de pago en transacciones internacionales, junto con la cotización artificial del mismo, mantenida por Estados Unidos, contribuyeron a la preferencia económica y comercial de que disfrutaban los capitales estadounidenses y como consecuencia de esto, el crecimiento de su imperio. Estos efectos no se limitan a la esfera de la circulación, pues repercuten en la producción, el nivel de empleo, las inversiones, el turismo y otros sectores de la vida de cualquier nación que mantiene una cantidad de dólares como parte de su reserva, con lo cual está financiando a Estados Unidos. El 17 de agosto de 1971, violando los acuerdos de Bretton Woods, Richard Nixon suspendió la conversión del dólar en oro, por lo que a partir de esa fecha, la emisión de los dólares no estaba limitada a la cantidad de oro en las bóvedas del Tesoro de Estados Unidos para respaldar la moneda. Eso fue prácticamente un golpe de Estado financiero. Muchos países se han percatado del efecto que esto causó en sus economías. De ahí los esfuerzos por lograr que otras monedas también sean aceptadas en transacciones comerciales internacionales para disminuir el papel que el dólar juega en las mismas. En la actualidad, existen convenios entre países con el propósito de realizar las transacciones comerciales entre ellos en otra moneda que no sea el dólar. China y Rusia firmaron uno de ellos. En el caso de América Latina, se está tratando de que se utilice el sucre con estos propósitos. Una de las últimas acciones para afectar el dólar la ha realizado China. Durante años, toda transacción comercial de importancia y sobre todo en la que se involucraba el petróleo, se realizó en dólares. De ahí el llamado petrodólar, que es otra forma de respaldar y darle fortaleza al dólar. A partir de junio de este año, China comenzó a comprar petróleo ruso y a pagarlo con yuanes, con la idea de establecer el petroyuan. China trató de ampliar en yuanes su comercio con otros países, pero no todos fueron tan receptivos como Moscú, debido a que el yuan es una moneda no reconocida de forma general para la realización de transacciones internacionales. China realizó una acción que fortaleció el yuan y lo hizo aceptable para muchos. Respaldó el yuan con oro. Esto trajo un cambio radical en la visión general sobre el yuan, pues su respaldo en oro ofrece mayor seguridad que una moneda como el dólar, que no tiene respaldo alguno. Un número importante de inversionistas y ejecutivos de empresas financieras están considerando seriamente las alternativas que ofrece el yuan y, además de eso, en vez de tener sus reservas en dólares, tenerlas en oro, lo cual aseguraría que las mismas no sufrirían ante los problemas que pudiera confrontar el dólar y además pudieran obtener utilidades con la subida de los precios del oro. Esto ha traído como consecuencia que el oro se introduzca nuevamente en el sistema monetario internacional, algo que había dejado de estar presente por la presencia del dólar. La afectación a la economía estadounidense puede comenzar gradualmente. Al inicio debe existir cierta desconfianza con el yuan y su patrón oro, pero cuando los países comerciantes e inversionistas comprueben que el yuan es una moneda mucho más sólida que el dólar, este pasará a su estado natural, una moneda sin respaldo que nadie desea tener. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Territorio libre de América. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son y a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia llevo no para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Tienen más trucos que los magos, verdaderamente, sin usar varita mágica, desaparecen gente. Abracadabra, desapareciste, si tu pancarta dice algo que los pone tristes. Odian a los humanistas. Los estudiantes de filosofía son todos unos terroristas. Generalmente no se llevan bien con los pensadores. Son como los toros, no ven todos los colores. Llegaron a salvarnos en estos tiempos trágicos, junto con sus promesas llenas de realismo mágico. Y con su lenguaje de mentiras infinitas, convencen hasta las flores de que no son bonitas. Te confunden aunque tengas claridad mental. Son de los tipos que le venden hielo a un esquimal. Hacen trampa con los votos en la escuela electoral. Con estos tipos yo también tengo algo personal. Yo también tengo algo personal. Le mandamos un fuertísimo abrazo a la compañera Gladys Corral, que está, dice primero, qué buena la nota del hermano mexicano. Claro que Manuel López Obrador será el próximo presidente de México. El pueblo ganará esta vez la partida. Adelante con Morena hasta la victoria siempre. Ojalá, yo le pongo que así sea. Pero bueno, tengo tanta duda. ¿Qué va a hacer? Bueno, y dice, y ahora seguimos con Cuba. Gracias, ¿no? Gracias a vos, querida, por escucharnos. Y ahora nos vamos a Brasil, porque vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero Bruno Lima Rocha. A ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto. la culpa es del otro si algo le sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Hoy es sábado, el 4 de noviembre de 2017, aquí en la Blanca es Bruno Lima Rocha, desde el sur de Brasil para hermanas y hermanas de Latinoamérica. Esta semana tuvimos un feriado, y estamos en feriado, feriado de los muertos finales, que fue el último jueves, día 2 de noviembre. No tiene la misma connotación en Brasil que tiene, por ejemplo, en México o en Bolivia. Yo digo porque estamos en un feriado, es una semana corta, la semana de hecho ha terminado, por lo menos en Brasil y en los más altos rangos decisorios de nuestro país, en el miércoles. Y en el viernes del feriado, que supuestamente sería un día laboral, pero un día laboral a medias, el gobierno Temer ha lanzado un decreto que ratifica una condición legal que las estatales que quedan en Brasil, como por ejemplo las joyas de la corona, Petrobras, la Caja Económica Federal, un banco público nacional, el Banco de Brasil, otro banco público, pueden ser privatizadas, rematadas, vendidas, desnacionalizadas, entregues. Esta medida de típico acto vende patria va al encuentro de otro anuncio, este anuncio que es como si fuera un balón de ensayo, una burbuja de jabón tirada al aire del ministro de Economía Henrique Meirelles. Hay que decírselo, Meirelles, que hoy es ministro de Economía y siempre lo fue de Temer, fue presidente del Banco Central de Lula por 8 años, cuando salió de esta función, que bajo su administración pasó estatus de ministro, incluso para blindar a una investigación federal de fraude fiscal, a la cual Meirelles todavía es un blanco, él pasó a ser el CEO, el grande administrador, el vicepresidente general de la holding JF. La JF es la holding controladora del grupo de carne JBS, que fue el mayor cliente, que más recibió plata del gobierno nacional de Brasil durante los 13 años de Lula y Dilma. Y antes que fuera a ser presidente del Banco Central, llegó a director mundial del Banco de Boston, del First Bank of Boston. Y bueno, Meirelles se ha lanzado, se ha tirado como posible precandidato a presidente en 2018. Esto significa que puede ser, yo no lo creo, pero puede ser que la banca tenga su hombre de confianza. Es como decimos acá, van a poner el gerente del casino, el encargado del casino, a gobernar para los sonegadores, los fraudadores fiscales, los banqueros de siempre. Es como si fuera una gestión neoliberal, financista, salvaje, sin intermediarios. Meirelles, aun que sea un brasileño, es un hombre de la banca, es un hombre de la banca global. Esto, el mismo hecho, el propio hecho que Meirelles se ha dicho, sí, yo puedo ser presidente, ya es una señal que la derecha, o las dos o tres derechas que quedan en Brasil con algún grado de organicidad, están bastante desesperados, porque Meirelles capaz que tenga el apoyo incluso de los medios, pero no tiene un apelo popular mayor. Si vamos a concretar el hecho que el encargado del casino va a gobernar la 10ª economía del mundo, es como si fuera un gobierno de corsarios y bucaneros a soldo de la corona, que ahora la corona es de ellos mismos. Quien habló acá fue Bruno, para hermanos y hermanas de Latinoamérica. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo. juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. De los colegios militares son devotos porque piensan que para defenderse hay que matar a otros. Difíciles de enjuiciar frente a los tribunales, mandan a terceros para no dejar sus huellas digitales. Huyen en helicópteros de la milicia y se hacen los enfermos para escapar de la justicia. Regalan fútbol, cerveza y un poco de baile también, para que te olvides de que no se están portando bien. Se robaron los sueños de media humanidad, no creen en las Pascuas, tampoco creen en Navidad. A estos tipos cuando chicos no les dieron cariño, por eso cuando les disparan se protegen con los niños frente a las cámaras. Para no quedar mal se desayunan una hostia el domingo en la catedral. Son como jugo de fruta con sabor artificial. Entre estos tipos y yo hay algo personal. Y sí, contra eso, con estos tipos y yo algo personal, también lo hay contra todos los que están en Comodoro Pi haciendo ABA. Le pertenezco a las indicaciones de el gobierno nacional. Esta semana, que empieza, aparentemente va a venir bastante movidita, álgida y complicada. En una nota, una de las tantas notas que hay en Página 12 que hemos compartido en las redes sociales, dice, en un párrafo, solamente les leo un párrafo, dice: en Comodoro Pi admiten que en el trasfondo de la movida de meter presos a opositores sin juicio previo, juegan dos hechos: presión de la Casa Rosada sobre los jueces y la idea de crear un clima de miedo dirigido a los que se opongan a los planes económicos lanzados por el gobierno. Este cuadro de situación plantea gran cantidad de preguntas, muchas de las cuales no tienen respuesta. ¿Sí? Esto es lo que dice parte de esa nota, de una de las tantas notas que hay en Página 12 que referías al tema. Es Marisa Lombardi dice: compas, nos guste o no, el terreno está preparado para que detengan a Cristina y o a sus hijos, y yo agrego, Mecho, y a Luis de Lía. Digo esto porque hoy más que nunca necesitan crear una gran distracción para pasar el paquete de ajuste y reforma más fuerte, exigencia del FMI por la deuda. Sentaron el precedente de detener, aún en etapa indagatoria, a debido o procesal, con la excusa de entorpecimiento de la justicia. Eso rompe con lo que se conoce el debido proceso y la presunción de inocencia. El apriete al hijo y su respuesta casi vergonzosa a Vudú muestra hasta dónde llega la intrusión del Ejecutivo sobre el Legislativo y Judicial. Es lo más parecido a un circo romano. Esta novedosa figura retorcida es tan endeble que importa más el efecto inmediato que genera que las consecuencias que traiga. Muy probablemente acepten, en alguno o algunos casos, los pedidos de excarcelación, pero a corto y mediano plazo les sirve como medida distractiva y para apelar a los sentimientos de odio, principio de la posverdad, apelar a lo emocional. Pero este juego cuenta con ayuda. Un importante sector del PJ se juega a construir liderazgo, anulando a Cristina. Nosotros no debemos caer en su juego. Cabeza bien fría, como un bisturí, organizar una resistencia ofensiva, no defensiva. Llegó la hora de que nuestras orgas salgan de esta puta parálisis. Hay que pedir juicio político a Macri, denunciar desde un curro a una amenaza troll, al margen de cómo esté la justicia. Debemos acompañar cada denuncia en la calle, muy bien organizados, ser implacables a la pseudo oposición responsable. Hay que sacarles las caretas y denunciarlos también con las mismas caretas que usa el macrismo para mantenerlos a su lado. Sabemos mucho de Massa, Bocio y Randazzo. Se tiene que terminar con un accionar constante y consecuente. Si ponemos la otra mejilla, nos van a cagar a palos. Yo no nací para víctima. Hagamos. Esto es lo que dice Marisa Lombardi. ¿Sí? Ayer, quien tuvo la oportunidad de escuchar las palabras de militantes y de referentes políticos en el acto que se hizo en Buenos Aires, en Parque de Sama, conmemorando los 12 años de el no al ALCA, un gallego Fernández extraordinario, maravilloso, realmente pedazo de figura. Y después a Axel Kicillof, ¿no? Cuando comienza diciendo, pensaban que nos íbamos a quedar en casa con miedo. Y el miedo es parálisis, ¿sí? Para la democracia, para la lucha. Y no, no hay que tener miedo. No hay que ser precavidos, ¿sí? Nos tenemos que cuidar, por supuesto, pero nos cuidamos en las calles, no escondidos en nuestras casas. Hay que salir. En esta semana que empieza, se van a ver hechos mucho más contundentes, que van a hacer mucho más ruido, que muchos van a aplaudir a aquellos que han decidido y han optado por privilegiar a una clase miserable. Pero nosotros no nos podemos quedar sentados, impávidos, y compartiendo frases y estados de ánimo en las redes sociales. Como siempre decimos, la revolución de los teclados no conduce absolutamente a nada. Nos podemos desahogar un poco, pero la real pelea y lucha está en las calles. Continuamos con el bloque internacional y ahora vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero Carlitos Alberto Maciocchi desde Villarrica, Chile. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo, con ellos no me llevo, con estos tipos no concuerdo. Entre esos tipos y yo, porque los locos que olvidan no se llevan con los recuerdos. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeras del Club de la Pluma. Creo sinceramente que la tarea, nuestra tarea, es construir las masas confundidas y convocadas eventualmente a lograr objetivos mínimos y luego abandonadas a su condición de masa. Y bueno, cuando todo se nos hace imposible, cuando nos rendimos ante la barbarie neoliberal, dejando las ventanas de par en par al individualismo y todos aquellos malos ismos, es que hemos errado una y otra vez. Yo soy profundamente convencido en la organización como herramienta para enfrentar el modelo, y para ello hay que forjarla con voluntad y sin excluir a nadie. No soy partidario del electoralismo, compañeras y compañeros, no, pero sí se debe ser hábil en estas componendas. Aquí se trata de tomar partido y partido hasta mancharse, sin olvidar que primero, por supuesto, está la organización social, y bueno, y después de todo, todo lo que imaginen, incluso el partido, que siempre está después. No se trata de votar, se trata de hacer perder al enemigo del pueblo, el cual nosotros queremos construir. Y nos encontramos, por supuesto, con cosas bastante particulares, ¿no?, con este llamamiento a la abstención, a ese abstencionismo, ¿ya?, pensando de que si solo vota el 20% de la población, el resto del 80% son mayoría. Es inexacto, ¿ya? El abstencionismo tiene un rostro muy particular, un rostro con cara de suicidio social, el cual está convocando en este instante a jóvenes, y no tan jóvenes, algunos bastante creciditos ya como para estar pensando en esto. Nos preocupa en este instante la nota se llama el abstencionismo, conspiración con rostro de suicidio social, ¿no? Así lo titulamos esta nota, y este abstencionismo está siendo proclamado, está siendo publicitado por pequeños sectores, ¿ya?, que tratan de que las masas no vayan a votar. Y por supuesto que nosotros tenemos que sacar una conclusión muy fuerte, muy clara, respecto a qué implica no votar. No votar implica dejar que la derecha neoliberal, de una vez por todas, se siga empoderando y se siga apropiando de todos los espacios, porque ellos, por supuesto, están convencidos de que tienen su gente a su gente la llaman a votar, la llaman a votar, los convocan. Ese, por supuesto que siempre ha sido un tercio de la población de este país que siempre ha votado por la derecha. Y no va a cambiar. Nosotros, los que no somos de derecha, algunos que andan, entre comillas, como social liberales o neoliberales, otra gente de centro izquierda, otra gente honesta, que están estando en la nueva mayoría, en el conglomerado que está en el poder, cree que de una vez por todas pueden cambiar algo, y los otros, y nosotros, y aquellos que nunca van, los que nunca hacen nada y siempre nos están criticando, ¿no? Bueno, eso sí podemos torcer este camino. Nosotros somos, en realidad, el restante 70%, y nos vamos a quedar en la casa para las elecciones presidencial y parlamentaria. Yo les planteé el otro día que se trata de por lo menos dar su opinión, ya, votar, ir, ya, sentirse parte de, y no dejar que ellos, los de siempre, tomen las decisiones por nosotros. Yo creo que ser activista o militante es respetable, y más respetable, por supuesto, que la actitud del traile. Ustedes no sabrán, aquí los trailes en el sur de Chile se le llaman quialtegues, de la zona central, y en Argentina son los teros, ¿no? Y la actitud de tero, eso de poner los huevos en una parte e ir a gritar a otra, no va conmigo, no va con nosotros, no va con todos los que estamos en esta actividad constante de construir. No, tampoco podemos andar convenciéndonos entre nosotros mismos, hablándonos, diciéndonos y criticándonos. Debemos ir donde está el sujeto histórico, barrios, poblaciones, fábricas, y convencer, participar y realmente ser agentes de cambio y no críticos de nosotros mismos. Ese es el gran problema que tenemos, que cada rato se nos está criticando. Entre nosotros estamos viéndonos actitudes, entre comillas, como, bueno, resulta que puede llegar al poder este fulano y va a empezar a robar también, porque todo se corrompe, porque todo es así. Bueno, basta ya. El otro día una persona me decía que no iba a votar por Piñera porque todos robaban. Oiga, le dije yo, ¿usted roba? No, me dijo. Yo tampoco. Pasaba unas señoras por cerca del local y les pregunté, señora, ¿usted roba? No, me dijo. Ve que la gente no es como usted se imagina. Y la señora se devolvió y me dijo, sí, pero si seguimos así van a elegir un huevón que roba. Y se referían al candidato de la derecha, al candidato Piñera. Bueno, eso nos queda claro, que alguna gente mayor está muy clara en lo que piensa, en lo que opina, en lo que dice. Alguna gente joven, como los menores, como los chicos de 18, 19 años, que en este instante sí van a ir a votar, ¿ya? Van a ir a votar porque en realidad esa generación anterior, esa generación que tienen entre 30, 40 años, que todavía andan dando vueltas, pseudo anarcos a uno, algún rato, otros pseudos, entre comillas, pero ninguno, y me van a perdonar, señores compañeros auditores y compañeras auditoras, ninguno de ellos se ha mojado el culo por trabajar en las organizaciones sociales. Al contrario, ahí están, mirando y esperando. ¿Esperando qué? Esperando que todo se caiga, que todo se derrumba, que todo se pudre por sí mismo. ¿Llevamos cuántos años? ¿Del año 1989? Sí, del año 1989 en adelante. Y no hemos hecho nada. Y la gente esa todavía está en la parada del abstencionismo, de no participo, de no me meto, porque yo no me quiero corromper. No, aquí hay que tomar partido. Aquí hay que ser crítico, por supuesto, pero también hay que ser participante, ¿ya? Y en este instante no es como la elección pasada, cuando ganó Piñera y estaba el candidato Frey, que era DC. No, es distinto. Aquí ha cambiado harto, bastante. Se trata, es como yo les dije, elegir diputados, senadores, presidente. Es lo posible elegir diputados, por supuesto, que sea gente nuestra, que sea gente de izquierda, no importando en el lugar que esté, no importando si es independiente o no, ya, no importando si en algún momento estuvo o no estuvo, lo importante es que ahora esté y se firmen los compromisos correspondientes. Lo importante es que esté con nosotros, con el pueblo, con todas las minorías, con los pueblos originarios, que esté, por supuesto, por construir y reconstruir a este pueblo. Y, por supuesto, que prioricen todas y todos, primero que nada, la organización y después, por supuesto, el partido. Yo no descarto el partido. El partido, bueno, me refiero a cualquiera, ¿no? Pero el partido tiene que estar siempre por debajo de la organización, jamás por sobre ella. Y lo más importante, compañeras y compañeros, que se acercan las elecciones, este 19 de noviembre, es que claro, seguramente como muchos de los nuestros, mucha gente nuestra, no va a ir a participar, se va a llegar a una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta, supuestamente muchos que están indignados con el candidato que quedó para competir con el canalla, con el, entre comillas, expresidente procesado, ya, con un ministerio que tuvo, que está todo el ministerio procesado por delitos, ya, va a tener que competir, y si no vamos y no participamos, va a ganar. Y si gana ese caballero, muchachos, muchachas que van a ir a la universidad, olvídense, van a tener que volver a como estábamos antes. Y todos los beneficios y avances sociales que medianamente se han logrado en este instante se van a ir al tarro de la basura. Así es que la responsabilidad nuestra, o sea, la responsabilidad de los jóvenes, la responsabilidad de los adultos, la responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras de este país, está en juego. Así que yo propongo que en esta vez desistan de estos cantos de sirena, desistan de este discurso, entre comillas, abstencionista, y de una u otra manera que se pongan las pilas y se pongan a trabajar. Hay un pueblo que reconstruir y eso es lo más importante. Así es que, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, esta fue la columna del día de hoy. Un poco fuerte, sí, como, no puedo obtener otras palabras para lo que está pasando en este país, ¿ya? Y es un llamado a la conciencia, si es que hay conciencia, a una conciencia de clase, si es que hay conciencia de clase, ¿no? Y si hay un sentimiento de conciencia de clase. Miraba el otro día y me quedé bastante preocupado, expliqué muchas veces de qué se trataba, del ministro Vudú, argentino, que fue llevado detenido. Y creo que sí, esto es una vendetta de los señores, de los grandes empresarios argentinos, de la cosa nostra esta que está gobernando el país trasandino, y por supuesto una vendetta, una venganza por haber terminado con las AFJP, ¿no? Bueno, viéranse aquí en Chile, ¿qué han hecho las AFP? ¿Qué son las similares que habían en Argentina y que se terminaron bajo la gestión de este ministro y en este instante está siendo procesado por distintos motivos que en realidad no son motivos, sino son justificaciones para la venganza política hacia quien, por supuesto, les hizo el peor daño que podía hacerle a los sinvergüenzas, ¿no? Arrebatarles el botín y devolvérselo a los trabajadores. El botín son los fondos de pensiones. Allá en Argentina todavía está en manos, se puede decir que está en manos de los trabajadores, y acá en Chile está en manos de una minoría que financia, por supuesto, las candidaturas de derecha, una minoría que está ahí atenta, tratando de hacer lo imposible, ¿ya?, para que no haya ningún cambio, para que los trabajadores y trabajadoras de Chile sigan siendo esquilmados y sus pensiones sigan siendo robadas por los empresarios. Bueno, compañeras y compañeros, es para el Club de la Pluma, desde acá del Gualmapu, un abrazo para todas y todos, y esperamos que todo resulte y generar conciencia electoral, ¿ya? No proclamo el electoralismo, sí generar conciencia electoral, y esperando que los candidatos de izquierda, los mejores, los nuestros, lleguen por lo menos al Parlamento. Y lo de la presidencial, esa es otra historia, y bueno, hay que tomar partido igual, hay que tomar alguna posición en estas elecciones parlamentarias y presidenciales de nuestro país. Un abrazo para todas y todos desde Villarrica, Gualmapu, para ustedes, Carlos Alberto. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Acostumbrando a aceptar lo que dijeran, nos fuimos perdiendo en el tumulto. Se nos fue pegando la avaricia y con ella también la injusticia. Nos gustó los artefactos que ofrecían las vitrinas y se fue apagando nuestro canto. Nos soltamos de las manos, dejamos de ser hermanos, levantamos nuestros cercos con ladrillos y cemento. Se nos fue olvidando de mirar atrás. Se nos fue olvidando de escuchar la paz. Cambiamos monedas por la libertad. Y en cajas de vidrio escondimos la igualdad. La televisión nos fue diciendo: haga esto, lo otro o aquello. Fue mintiendo mientras se escondían muertos, nos fuimos quedando en silencio. Estás escuchando el Club de la Pluma. El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma. Es así, estamos en compañía de nuestra querida amiga y compañera, la doctora Josefina Piana, que exitosamente ha hecho presentación del libro el otro día en Córdoba. Una investigación interesantísima. ¿Cómo te va, Josefina? ¿Cómo estás, Norbert? Gracias. Gracias. Qué lindo, cuánta gente que hubo, ¿eh? Lindo estuvo, lindo. Contale a la gente de qué se trataba el libro, por favor. Mira, es la historia de los del Real Colegio Convictorio de Nuestra Señora de Montserrat, sí. Y aquí de Córdoba. Uh-huh. Un espacio donde se educaban a los jóvenes de la aristocracia criolla durante el periodo colonial. Sí. Prácticamente los únicos que tenían acceso a la lectura, a la escritura y demás. Sí. Pero es una historia muy linda porque, a ver, de allí, de ese espacio, que no era un colegio secundario, sino que era una universidad en su momento, es donde salen los pensadores que hacen la guerra de independencia y declaran la independencia de la colonia. Y entonces es un poco seguir los pasos de cómo vivían, qué hacían y cómo fueron conformando su pensamiento para llegar a un momento donde dijeron: no más rey, somos república. Claro. Que no era poco en ese momento, ¿verdad? Porque hoy es fácil decir somos república, pero en aquel más momento o menos, decirle dice, no, la... dice que me acordé, bueno, que más o menos dije decir, no dije hacer, dije decir. Entonces fue una experiencia muy linda de investigación. Uh-huh. Y bueno, y ha tenido buena recepción, así que estamos tranquilos. Bien. estamos contentos. Bueno, disfrutamos muchísimo tu disertación, bueno, tu lección, sí. Tu lección de historia, no, ese recorrido que, bueno, como no tenés mal acostumbrados acá en el programa con tus columnas, realmente haber participado de esa presentación del libro fue para nosotros un orgullo, un honor, y después, bueno, compartir esa mesa con toda tu familia, con toda tu gente, gente maravillosa y que queremos un montonazo, ¿eh? Y lo respetamos muchísimo. No, y además yo disfruté mucho porque, bueno, que fueron a la presentación tantos amigos, gente que vino de lejos como ustedes, uh-huh. Como María Emilia, que se vino de Jesús María en ómnibus, gente sí. Que vino de Pilar. Es decir, uno se siente reconfortado, ¿no? Que María Emilia es tu seguidora nuestra. Claro, claro. Ahí le mandamos un abrazo. Claro, más vale, más vale. Bien, en este tema de tu libro, esta búsqueda de cómo llegan a esa idea de independencia aquellos pensadores, aquellos activistas, ¿no? De la liberación de nuestra tierra, tendrá que ver con esto de los cazadores de raíces, porque yo te iba a hacer una broma con relación como no son buscadores de raíces en vez de cazadores, que andan cazando como si fuera mariposa. Pero casi, ¿no? Casi. Bien. Casi. Vos sabés que, mira, el título este que te tiré para hoy, lo saqué en realidad de un escrito magnífico, por cierto, de Pablo Neruda, ¿no? Nada más que el título, La cazadora de raíces. Pero me pareció un título hermoso y un texto muy lindo que pone allí, que lo vamos a recordar muy rapidito. Neruda dice en ese texto, en ese escrito, La cazadora de raíces, dice esto: las tierras de la frontera metieron sus raíces en mi poesía y nunca han podido salir de ella. Mi vida es una larga peregrinación que siempre da vueltas, que siempre retorna al bosque austral, a la selva perdida. Allí los grandes árboles fueron tumbados a veces por 700 años de vida poderosa, o desraizados por la turbulencia, o quemados por la nieve, o destruidos por el incendio. He sentido caer en la profundidad del bosque los árboles titánicos, el roble que se desploma con un sonido de catástrofe sorda, como si golpeara con una mano colosal a las puertas de la tierra pidiendo sepultura. Pero las raíces quedan al descubierto, entregadas al tiempo enemigo, a la humedad, a los líquenes, a la aniquilación sucesiva. Nada más hermoso que esas grandes manos abiertas, heridas y quemadas, que atravesándose en un sendero del bosque nos dicen el secreto del árbol enterrado, el enigma que sustentaba el follaje, los músculos profundos de la dominación vegetal. A ver, Norberto, yo después leo esto y me pregunto, nosotros tenemos muchas raíces de robles, uh-huh, de algarrobos, sí, de quebrachos en nuestro bosque histórico, y siempre rescatamos su memoria. ¿Sabes por qué? Porque siguen siendo nuestros maestros. A ver, y todos los días estamos recordando a alguien y tomándolos como maestros y recordando sus palabras, sus expresiones, sus gestos, su testimonio de vida. Agustín Tosco, el negro Atilio, Leonardo Fabio en estos días. Y yo te hago una pregunta: ¿alguno de estos delincuentes que están hoy, alguien los va a recordar alguna vez de esta manera? Jamás. Se van a escribir libros sobre lo que robaron, sobre lo que bastardearon a la democracia. Pero nadie va a recordar ideas geniales, gestos heroicos, desprendimientos, jamás. Y la cosa es que después de la presentación del libro nos fuimos a Rosario porque había un congreso, de esas reuniones que nosotros tenemos cada tanto. Esto, en este caso, era el 7º Simposio Nacional e Internacional Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana. Y hay muchos jóvenes que van a estos congresos, se hace habitualmente en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, recorrí a los patios, están llenos de grafitis bellísimos, con la memoria histórica de aquellos que fueron perseguidos como estudiantes y como docentes en esa facultad y en esa universidad. A ver, ellos también son cazadores de raíces y están mostrando esos robles, esos algarrobos, esos quebrachos del bosque histórico de la memoria de la Universidad Nacional de Rosario. Y cuando fuimos a esta reunión de especialistas, mucha gente joven con trabajos, y me llamó la atención uno. Un estudio de un muchacho joven, 30 y pico de años debe haber tenido, Fernando Villar, que presentó un trabajo sobre las ruinas de un ingenio azucarero, el ingenio Lastenia, en el departamento Cruz Alta, en Tucumán, Argentina. Sí. Un ingenio que funcionó hasta el año 1966. Trabajó con arqueología, con entrevistas a ex trabajadores ya muy viejos. Y yo lo escuché y se me lava la sangre. A ver, año 66. Cerraron, por ley, una ley de la dictadura de Onganía, sí, el ingenio Lastenia. Los trabajadores en aquel momento se negaban a abandonar el ingenio, que era donde habían trabajado toda su vida. Sí. Dos veces la gendarmería intervino, sacándolos de allí por la fuerza e incendiando el ingenio. Claro. Dos veces. ¿No era la época de los uturungos? Es la época de los uturungos, sí. Uh-huh. Pero, a ver, esto fue en el año 66 también, sí, ¿no? Sí. Seguimos repitiendo la historia. Yo, por eso, A ver, los cazadores de raíces nunca van a tener, estos sinvergüenzas, un recuerdo amable, un reconocimiento como maestros. La historia da vueltas, unas veces estamos abajo y otras arriba. Sí. Pero está bien que existan los cazadores de raíces. Ellos no van a ser nunca raíces. No. Y te cuento una anécdota muy rápida. Por supuesto que a esta reunión, como es habitual, llegó un funcionario nacional, un joven, treinta y pico de años. Lo contrataron hace escasamente un año y tantos en la Comisión Nacional de Museos. Un muchacho con muchas carreras iniciadas y nunca terminadas. Llegó con viáticos. Claro. Con viáticos. Ninguno de los que íbamos ahí teníamos viáticos. Teníamos sueldos escasos, sobre todo los jóvenes. No nos perdió pisada en todo el tiempo. Se tuvo que aguantar 48 horas de escuchar historias. Y por supuesto, cuando me tocó exponer a mí, le dediqué unas cuantas. Tuvo para que guarde y atesore durante bastante tiempo. Ajá, bien. Porque bueno, ya estamos cansados de controladores, ¿no? Y además, ¿sabes qué, Norberto? Después me di cuenta que tengo gastados los filtros. Sí, más vale, ya tenemos los filtros. Y cuando llamé por teléfono pidiendo repuestos, me dijeron que para mi modelo ya no se consigue. No, ya no vienen más. Ya no se consigue. Ni los tuyos, ni los míos, ni de varios, ¿eh? No, a Dios gracias que tengo gastados los filtros. Y en medio de eso, una amiga, que es una bruja, pero de las malas, malas, me mandó unos versitos de un sainete. Se llama La Casa de la Juerga. Me lo mandó, es un sainete de Muñoz Seca que fue publicado en el año 1906. Y esta bruja mala, a quien quiero mucho, me dice: acá te lo mando porque es para vos, que vivís en Salsipuedes, de donde salió un diputado que renueva su mandato. Mira lo que dice el texto. Tengo un borrico canelo más sabio que un profesor, con orejas de ministro y ojos de gobernador. Rebuzna como si fuera diputado ministerial y se come hasta el pesebre como cualquier concejal. Yo quisiera que a mi burro lo sacaran diputado, porque otros, siendo más burros, a ese puesto ya han llegado. Pero temo que de serlo vaya a quedarme sin él, porque como allí habrá tantos, no lo voy a conocer. ¿No es hermoso? Sí. ¡Qué actual! ¡Qué actual! Lo que 1906, yo... claro. 100, más de 100 años. Era una forma de, más o menos, caricaturizarlo, pero no nos equivoquemos en el concepto, ¿eh? No son burros, ¿eh? Gabriela quiere decir... Me parece que era coneja, eran orejas de coneja. Que más que burro es coneja. Claro, sí. Por ahí anda. Sí, nunca la corrió el tipo, pero bueno... Claro, pero qué bueno que es andar sin filtros, ¿verdad? Si corrió alguna coneja habrá sido otra cosa, alguna cosa, sí, bueno, de otra cosa, sí. Exacto. Pero es bueno andar sin filtros. Pero sí, más vale, ya no hay con balas. Sí. Vos sabés, cuando vos hablabas de estos cazadores de raíces, y hablando de la situación actual y todo lo que estamos transitando y cómo se deformó la historia, cómo se pudo rescatar la historia, como decíamos hoy en la apertura, sobre ese revisionismo que hubo y fue necesario y que sigue siendo necesario, recordaba cómo se había negado y se había tapado el asesinato de Mariano Moreno, por ejemplo, ¿no? Claro. Y digo, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Van a también a reescribir la historia cuando la suiciden o la asesinen a Milagro Sala? ¿Va a pasar lo mismo con lo de Santiago Maldonado? ¿Va a pasar lo mismo cuando le toque el turno a alguno de los dirigentes que están metiendo en cana? O sea, pero mira, Norberto, solamente la pueden reescribir, entre comillas y en minúscula, a través de los medios de comunicación. Solamente. Solamente así. Y bueno, que lo hagan, porque esto vuelve a salir, esto sale a la luz, más tarde o más temprano, porque, a ver, siempre, creo yo, va a haber cazadores de raíces,

cazadores de pájaros, de muy triste memoria. Han enjaulado al pájaro de la paz y el salario, lo llevaron al sur, pájaro presidiario. Pero lo que no sabe los que enjaulan los pájaros, que su canto no es llanto, es campana del alma, que su canto es orzal, es pájaro campana, que su canto es quetzal, muere y renace al alba. ¡Qué tristeza tendrán los que encaunan los pájaros! ¡Qué amargura tendrán para encaunar el canto! Quizás odien sus hijos, quizás no tengan padres, quizás odien las flores y el perfume del aire. Por la larga avenida viene un pueblo de pájaros, un ejército blanco con fusiles de árboles. El que al general, coronel el zorzal y el pájaro campana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Seguimos en el programa, seguimos en el Club de la Pluma, y ahora vamos a recibir con un caluroso abrazo al doctor Luis Federico Arias, que lo estamos comunicando, él está, reside en La Plata, si no me equivoco, y bueno, queremos hablar con él, primero conocerlo un poquito, ¿no? ¿Quién es el doctor Luis Federico Arias y cómo que fue que en algún momento barajó la posibilidad de la carrera del derecho, ¿no?, de la justicia? Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Podemos tutearnos, ¿no? Sí, por supuesto. Luis, ¿cómo nació en vos el deseo de abrigar la carrera del derecho, de justicia? Bueno, yo siempre reaccioné, digamos, me irrita la injusticia, siempre me irritó la injusticia, ¿no? Y la padecíamos permanentemente durante mi adolescencia, en la época de la dictadura militar. Sí. Y bueno, yo creo que debe haber sido por eso mi espíritu de rebeldía, mis ganas de cambiar las cosas. Yo creo que el derecho, yo al tercer año ya de la escuela secundaria quería ser abogado. Uh-huh. Mi padre estaba ausente en ese momento porque tuvo que irse por la dictadura militar, y pero cuando regresó él escribía con dos dedos en la máquina de escribir en ese entonces. Y como yo escribía con todos los dedos, sí, me sentaba en la máquina, me decía, venía, ayudaba, entonces digamos, llamaban las contestaciones, lo acompañaba a tribunales. Yo tenía 17 años, entré a la facultad y bueno, después ya me recibí en la Universidad de La Plata. Uh-huh. Y también hice mi posgrado allí en Derecho Administrativo, y también el doctorado lo hice en la Universidad de La Plata, siempre en una universidad pública. Bien, y cuando ya estás en la práctica del derecho, ¿tus aspiraciones cuáles eran? Bueno, yo no quería ser juez, hecha la realidad. Yo ejercía la profesión libremente en el ámbito del derecho público. Me había costado mucho empezar y luego, bueno, ya tenía una situación, más algunos clientes, ya me conocía en algunos ámbitos, siempre ligado a la función pública, y bueno, surgió esta posibilidad de concursar, porque este fuero era nuevo, estaba previsto en la Constitución de 1994, la reforma a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en 1994. La Constitución le había puesto una fecha de implementación, que era el 1 de octubre de 1998, y en esa época, en 1998, llaman a concurso, y mis compañeros de posgrado de Derecho Administrativo, éramos muy poquitos los administrativistas en ese momento, me dijeron, vamos a presentarnos, pero sin vocación de ser, sin intención de ser juez. Sí. Nos presentamos así como para probarnos nosotros mismos, y tener antecedentes de haber aprobado el examen, nada más. Sí. Que por eso nos presentamos 165, probamos 28 para 21 cargos, o sea que prácticamente entrábamos todos. Sí. Luego declararon desierto 3 tribunales, quedaron 15 cargos, 28, y bueno, y ahí ya empezó a surgir la posibilidad mucho más cierta. Y cuando digamos tomé conciencia de que eso era, podía ser una realidad, estuve a punto de renunciar para la judicatura, porque yo veía me pregunta una de mis compañeras, que ahora es secretaria del juzgado, me dice, pero ¿por qué no querés entrar al Poder Judicial? Digo, porque yo he vivido con mi padre recorriendo los pasillos de tribunales, he visto lo que es el Poder Judicial, y la verdad no tengo ganas de estar allí. Los empleados con una prepotencia, con una soberbia, tratando mal a la gente en la mesa de entrada, el abogado de a pie tenía que hacer una cola tremenda, y el amigo del juez o de los secretarios entraba por otra puertita. Había privilegios digamos de todo tipo para el poder. Bueno, yo era un ámbito muy muy feo, a mí no me gustaba ese ámbito. Sí. Le cuento todo esto y me dice, bueno, pero justamente por eso tenés que entrar. Claro. Para cambiar todo eso. Claro. Y me convencieron, y así siguió la postulación, y me eligieron para la ciudad de La Plata en el año 99 fuimos designados con un acuerdo del Senado, y tardamos 4 años en poder asumir las funciones. Estuvimos 4 años designados, 12 jueces, 4 años siendo jueces y trabajando de abogados, porque en esos 4 años el Poder Ejecutivo, la Corte de la Provincia de Buenos Aires, y digamos en la época del gobernador Rucauf y sí, su ministro Casanovas, no querían el fuero, pese a que la Constitución, como le digo, le había puesto un plazo, no querían la implementación de este fuero. ¿Qué negocio le estropeaba este juzgado contencioso administrativo a Rucauf, por ejemplo? No, bueno, es un control. El fuero contencioso debería ser un lugar donde se controla el poder político. Sí. Digamos, los jueces contenciosos administrativos estamos para eso. Sí. Para corregir el rumbo cuando el Poder Ejecutivo muerde la banquina. Claro. y dicta medidas ilegales, ¿no? Uh-huh. Para eso debería estar. En un Estado de Derecho, cuando el gobierno tiene que someterse a las leyes, cuando eso no ocurre, los jueces contenciosos administrativos tenemos que, declarar esa ilegalidad, siempre a pedido de parte, nos tomamos de oficio, lógicamente. Sí. Y bueno, antes era un fuero que estaba en la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier litigante, echaban un empleado municipal en Carmen de Patagones, aquí en la provincia, y tenía que hacer más de 1000 kilómetros para venir a litigar a la Corte. Uh-huh. Entonces, y la Corte tenía un montón de requisitos, de recaudos, la cosa que siempre litigaban la patria contratista, los que tenían grandes intereses económicos y alguna cuestión de empleo público provisional, pero era un fuero de la patria contratista. Uh-huh. Lo que yo me propuse desde el momento que asumí fue abrir este fuero, este espacio de la justicia a toda la ciudadanía para que se sepa que hay un lugar donde poder reclamar el Estado, no solamente por las acciones ilegales que puedan llegar a cometer, sino fundamentalmente en materia de derechos sociales por las omisiones ilegales, porque el Estado tiene muchísimas obligaciones a su cargo respecto de la salud, de la vivienda, del trabajo, y muchas veces no las cumple. Sí. Cuando hay un niño abandonado en la calle, el Estado tiene una responsabilidad sobre él. Sí. No es que la vida lo trató así y que puede quedar a su merced, a merced del mal tiempo, de las inclemencias, durmiendo en la calle y se pueda morir. No, el Estado tiene, la sociedad y a través del Estado tenemos obligaciones respecto de él, así lo establece las leyes y los tratados internacionales fundamentalmente que Argentina suscribió. Entonces, en el punto de las omisiones ilegales, fue la cuestión más importante, y creo que esa tarea, luego de 13 años de casi 14 años de ejercicio de la magistratura, hemos logrado, digamos, se ha podido ver que este es un espacio realmente donde se puede, al menos en mi juzgado, controlar al poder político. Uh-huh. Y ello trae, por supuesto, muchísimas complicaciones, muchísimos malestar, irritaciones. En estos 13, 14 años de ejercicio, y en esto que vas construyendo no solamente una imagen, sino un accionar de la justicia que realmente está del lado de los más desposeídos, ¿cuándo comienzan las persecuciones hacia el ejercicio de tu trabajo y de todo el juzgado? Desde el momento mismo que nos íbamos a poner, que fui designado juez. Ajá. Porque, como le digo, estuvimos 4 años, imagínense, siendo jueces, trabajando de abogado. Claro. Pedazo de cuero, hermano, que tenés, ¿eh? Claro. Aguantar tanto tiempo la presión, ¿no? Pero además con acciones judiciales, porque el principal, la Corte de la Provincia de Buenos Aires, era quien no nos quería tomar juramento, quien no quería el fuero, porque ellos tenían la competencia. Sí. Y no querían soltarla. No. Entonces, fue desde ese primer momento, tuvimos litigios judiciales. Y a tal punto llegó la Corte de la Provincia que aplicaba la Constitución derogada y aplicaba leyes y códigos derogados con tal de no poner en funcionamiento el código y el fuero nuevo, y fue objeto la casación penal. El Tribunal de Casación llegó a decir que los miembros de la Corte tenían responsabilidad penal por eso, imagínense. Sí. Hasta dónde llegó el conflicto con la Corte. Sí. Por esta situación. ¿Por qué? Porque la Corte le hacía el juego al Poder Ejecutivo y a los intendentes, fundamentalmente, que tenían terror de este fuero. Claro. Porque podía quedar en evidencia ilegalidades. Y bueno, la situación era que no ponernos en funcionamiento. Así que desde ese primer momento fue. Y esta última andanada de persecutoria contra tu persona y tu trabajo, está encuadrada en esta casa de brujas contra todo lo que vuela acá a peronismo, a popular y nacional, donde se están persiguiendo exfuncionarios nacionales, y también a miembros de la justicia, no solamente a vos, sino a otros más en todo el país. ¿Lo tuyo se inscribe en esto, en esta casa de brujas? Sí, sí. Yo siempre digo, siempre hubo tensiones entre el fuero contencioso administrativo y el Poder Ejecutivo. Siempre hubo tensiones, sobre todo mi juzgado. Pero esto es realmente algo que nunca he visto. Es una persecución, verdaderamente usted lo definió, es una persecución que no termina solamente mi suspensión. Me armaron una causa penal, me van a citar a declarar, me van a poner en la vindicta pública, digamos, es un revanchismo inaceptable. Uh-huh. Me armaron una causa penal por una decisión donde yo le requerí a un fiscal en la inundación de la trágica, inundación de la Plata, que fue tremendo lo que aquí sucedió. Sí. Desde todo punto de vista, no solo el punto de vista climatológico, sino desde lo institucional, las cosas que nosotros descubrimos con la inundación fueron tremendas, pero en un momento lo ordené, no lo ordené, le requerí a un fiscal que no difundiera el número de víctimas de la inundación. Se agarraron de eso y dijeron que yo cometí un delito por eso. A mí me están, como no pueden agarrarme en ningún lado, porque yo no me pueden encarpetar, porque yo le puedo asegurar que vivo de mi sueldo, no tengo ninguna imputación de carácter patrimonial, no tengo cargos docentes siquiera, que es lo que podría hacer, porque nunca quise aceptar otra cosa, me he dedicado plenamente a la jurisdicción y no otra cosa, y vivo de mi sueldo, digamos. No me he enriquecido patrimonialmente, no tengo denuncias de los litigantes sobre mi persona, las denuncias son todas de funcionarios, y los juzgados, los jueces, los abogados los eligen el mejor juzgado todos los años, durante 4 años consecutivos nos eligen una encuesta que hace el Colegio de Abogados, y estamos rankeados entre los mejores de La Plata, tenemos el juzgado al día. Tenemos excelente relación entre compañeros de trabajo, somos un equipo muy lindo, la verdad, nos llevamos todos muy bien. En mi juzgado, todos quieren litigar en mi juzgado, en la mesa de entrada, en la receptoría general de expedientes, siempre los abogados dicen que nos toque el juzgado de área, que nos toque el juzgado. Nos cuentan a nosotros eso. Así que no tienen, estoy limpio de todo punto de vista, no tengo absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacen? Inventan infamias como esta, cualquier cosa, con tal de total la prensa se encarga del resto, ¿no? Claro. La prensa se encarga de magnificar, de tergiversar, de alguna prensa. ¿Suponés, ve que no sé si cabe la posibilidad de que quieran armar también un circo como armaron con Devido y Vudú, de meterte en cana y mostrarle a la prensa cómo avanzan contra parte del poder judicial que no se aviene a los dictámenes del poder político? Sí, yo a esta altura estoy, ya no me sorprende nada realmente, no me sorprende nada. Creo que están dispuestos a todos, que tienen una decisión política tomada desde un primer momento de sacarme de la jurisdicción, y están dispuestos a todo. Esta es la realidad. Lo disfrazan con supuestas irregularidades que son todas irrelevantes y que además tienen que ver con la protección de derechos fundamentales, y como la gente lee los títulos de los diarios, no se detiene a mirar los contenidos, y mucho menos si son jurídicos y difíciles de entender, a uno realmente lo pone en un lugar que yo realmente lo resisto, pero le puedo asegurar que cualquier otra persona no podría resistirlo, ¿no? Claro. No podría resistirlo. Sobre todo, yo me he consagrado a la jurisdicción y estoy contento, tengo una trayectoria, las sentencias de mis juzgados son enseñadas en distintas universidades, pese a que son fallos de primera instancia. Buscan cualquier excusa y terminan deshonrándolo a uno frente a la sociedad, presentándolo como si fuera un mal juez, como si fuera un delincuente. Y esto realmente hay que soportarlo, ¿no? Ahora, luego de esta suspensión, ¿cómo continúa el tema? Bueno, ahora hay unos 10 días para resolver cuestiones de prueba. Sí. Y a partir de ahí va a haber una audiencia, que es el juicio político propiamente dicho. Sí. Y luego tiene que haber una decisión, un veredicto y una decisión por parte del jurado de enjuiciamiento, que está integrado por 5 legisladores y 5 abogados. Yo creo que lo van a estirar todo lo que puedan, me van a tener al trote con las con alguna causa penal, van a tratar de desacreditar mi figura todo lo que pueda. Y luego van a destituirme. Sí, bueno. Yo no tengo duda que van a destituirme, porque con lo que viene sucediendo hasta acá, reitero, creo que tiene una decisión política tomada, y la razón política está por encima de la razón jurídica. Claro. ¿Qué manera tendríamos la sociedad de frenar toda esta avanzada contra las instituciones, contra el derecho, contra las libertades, contra las garantías que se están violando sistemáticamente? ¿Cuál es la herramienta, cuál es la estrategia que podríamos barajar para poder frenar todo esto e impedir que sigan avanzando? Mire, yo creo que en primer lugar las fuerzas populares tienen que estar todas unidas. No hay que dejar, no hay que adoptar los mismos métodos. Digamos, hoy la política, un gran sector de la política está capturado por el sistema económico, sí. Por las mismas reglas del sistema económico. Aquí todo se negocia, todo es un gran mercado de compra-venta de voluntades, donde todo se negocia, desde mi cabeza hasta no sé cuántos módulos tiene el legislador en la legislatura, todo está dentro del mercado. Y esto es una gran complicación. Es una gran complicación. La dirigencia política, tienen que surgir nuevos dirigentes políticos que tengan un compromiso ético frente a la sociedad, que no pongan por encima sus intereses por los de la gente, que conviertan la política en una digamos, en un sacerdocio, en algo que está a beneficio de la gente. Y no a favor de ellos. Esto en primer lugar. Y hay mucha dirigencia, hay mucha gente que trabaja en la política. Yo no soy de la antipolítica, al contrario. Creo en la política y creo que hay muchísima dirigencia en esas situaciones, hay gente muy buena, digamos. Uh-huh. Pero claro, siempre el monopolio queda en manos del poder, queda en manos de unos pocos. Y la verdad que creo que hay que unir todas esas fuerzas populares que puedan generar resistencia, ponerse objetivos comunes, acordar objetivos comunes. La gente tiene que estar en la calle reclamando, no solo por esto, sino por lo que vendrá. Y bueno, fundamentalmente el camino de las urnas, ¿no? Yo creo que cuando este gobierno se le acabe la cuerda, ya meta preso todo lo que quiera meter, cuando ya haya sacado todos los jueces que quiera sacar, se va a tener que enfrentar con sus propios demonios. Uh-huh. Y ahí se va a ver quién es quién. Y lamentablemente estas políticas económicas van a mostrar su peor cara, ¿no es cierto? Porque ahora tenemos una economía que está estable por el ingreso de dólares, del blanqueo, del endeudamiento, por las altas tasas de interés. Mire, 27% de interés, cualquier persona que tenga un millón de pesos, que no es mucho dinero, recibe 270 mil pesos de interés, y el dólar sigue siendo estable. Es decir, conviene vender dólares con el interés y después volver a comprarlos. Es un disparate. Se sostiene así la economía, y esto no va a poder durar mucho tiempo, y lamentablemente cualquier viento de frente, como ocurría antes con el efecto tequila, cuando sí. O cualquier otro, cuando se adoptaron estas mismas políticas económicas, esto vuela por los aires. Uh-huh. Entonces yo creo que va a estar preparado para afrontar esa situación, que va a ser muy penosa para la gente. La última preguntita, ¿qué hacía tu hijo? ¿Por qué se tuvo que exiliar? Bueno, mi hijo trabajaba en la Universidad Nacional de La Plata, sí. Era en el comedor universitario, se recibió siendo mozo de allí del comedor, y el comedor universitario era un lugar de encuentro político. Sí. Él había hecho muchos amigos, formaba parte de ADUL, de ATUL, perdón, que era el sindicato de los trabajadores no docentes, había hecho mucha amistad con dos dirigentes, Sacheni y Miguel, que fueron asesinados. Uh-huh. En la época del genocidio, y después ya se había recibido recientemente, conservaba todos esos amigos, esos vínculos, daba clases de derecho administrativo también. Sí. Criticó al gobierno militar duramente, tuvo algunos avisos, amenazas. Él no le dio importancia hasta que un día tuvo, lo persiguieron y casi lo matan, y bueno, se tuvo que ir, ya tomó las cosas en serio, se tuvo que ir, y bueno, y quedamos nosotros con mi madre, claro, en mi casa, y el ejército nos tenía controlados y nos requisaba la casa, tiraba todas las cosas, bueno, no sé, sí. Pero mi padre nunca estuvo en ninguna organización armada, nunca estuvo en ningún lugar. Mi viejo era una persona muy muy de muchos amigos, sí. Y lamentablemente ser amigo de personas que luego estuvieron comprometidas en ese momento con como H.M. y Miguel, que eran unas grandes personas, creo que le acarreó esos problemas y bueno, tuvo que irse finalmente. Doctor Luis Federico Arias, un placer enorme haber dialogado contigo. Esperemos que no llegue a esa instancia que barajamos, la posibilidad de una detención. Esperemos que esto se resuelva de la mejor manera y que puedas continuar a cargo del juzgado contencioso administrativo número 1 de La Plata para beneficio de muchos de los habitantes de la región que tanto se van a lamentar de no que este juzgado no siga funcionando como lo ha venido haciendo durante estos 14 años. Te mandamos un fuertísimo, fuertísimo abrazo y desde ya contá con nuestro apoyo a pesar de la distancia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, querido. Fuerte abrazo. Estuvimos dialogando con el doctor Luis Federico Arias, juez suspendido, titular del juzgado contencioso administrativo número 1 de La Plata, que es otra víctima más de esta persecuta que está haciendo, esta persecución, esta casa de brujas que está haciendo el macrismo. ¿Usted quiere decir algo al respecto, Gabriela Fernández? ¿Casa de brujas? No entiendo a qué concepto se refiere. Yo creo que no estamos cazando, estamos pasando una topadora, claro, por encima de las instituciones de este país. Y bueno, hay cosas que se han difundido ya mucho, pero no obstante ello, solo las voy a citar para que la gente que todavía no las vio, las vea, ¿sí? Una nota de el viernes de el ex juez federal Zaffaroni, que salió en Página 12, que es verdaderamente una nota excelente, que habla de resistir desde un lugar muy militante y muy inteligente, y una nota que la revista Crisis le hizo a Coqui Capitanich, que otra vez nos vuelve a sorprender con sus conocimientos en materia de lo que es ser estadista. Realmente dos notas excelentes que le recomiendo fervorosamente a nuestro público que lean, para no perder ni la perspectiva ni la esperanza. Uh-huh. Le mandamos un fuertísimo abrazo a nuestra compañera Nayib Bilov, que no ha podido estar presente con nosotros el día de hoy con su columna como es habitual, porque lamentablemente le han robado su celular con el que grababa y nos enviaba las columnas, así que bueno, esperemos que prontamente pueda tener la posibilidad de otro móvil para poder grabar y mandar sus columnas. Y nos manda la pluma está siendo seriamente perjudicado porque se rompió la computadora de Néstor García Iturbe y ahora le roban el teléfono a Nayib. ¿Qué onda con ustedes? Vamos, compañeros, hay que comunicarse. Dice Nayib, siempre en resistencia y consecuente. Te mandamos un fuerte abrazo. Nosotros ahora en el Club de la Pluma, con muchísimo agrado, con muchísimo placer, vamos a compartir con todos ustedes la segunda columna, en el que va de su aparición en nuestro programa, de el Gustavo Yeti Godoy. Así, la compartimos con todos ustedes. Estás escuchando el Club de la Pluma. Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo. Agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy, para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días, nos sumamos ahora y nos metemos en la trinchera comunicacional desde la pelea ecológica anticapitalista, socialista, revolucionaria, insurrecta o como te guste llamarla. Esta vez vamos a compartir con todos aquellos que ya pelean desde hace muchos años por un ambiente sano y por un monte libre y por un río limpio y por un lago saludable. Y con los que pelean hace mucho y los que se suman ahora, las nuevas generaciones que se suman a pelear, por suerte, contra estos gobiernos que destruyen el planeta, que barren el monte, que contaminan los ríos y el agua. Hoy queremos agregarle a esta batalla cotidiana algunas herramientas conceptuales para poder pelear mejor y a ver si podemos entre todos construir nuestro propio lenguaje, nuestras propias palabras. Hoy queremos ir por un concepto muy utilizado por los gobiernos y empresarios, que es el recurso natural, los bienes privados y el bien público, que para nosotros, para los anticapitalistas, ecologistas, pensamos que son los calabozos lingüísticos donde secuestran las fuentes de vida. Secuestran las fuentes de vida con estas palabras y adentro de esos calabozos están los bienes comunes. Ellos generalmente nos hablan de los bienes públicos y nos hacen trampa porque algunos pensamos y caemos en la trampa que el bien público es de todos. Ahora, ¿qué es el bien público? El bien público es cuando el que decide lo que se hace es el que domina. Es el Estado el que decide sobre los mares, sobre los ríos, sobre los lagos, sobre el monte. Y el bien público puede ser afectado para la utilización que el Estado se le cante, para lo que quiera. Puede ser explotado, vendido, concesionado, poner una minera, poner una fábrica de uranio. Puede hacer lo que quiera, porque el bien público lo maneja el Estado. Y ese Estado lo gobierna un gobierno que está por 4 años a veces. Y ese gobierno de 4 años decide cosas que afectan a la naturaleza por el resto de la existencia, como por ejemplo una mina de uranio, desmonte o contaminar un río. Después del bien público viene lo que ya todos conocemos, que es el bien privado. ¿Y los bienes privados cuáles son? Son aquellos que no son públicos. Y los dueños son personas, y cuando los bienes son privados se aplica el derecho de propiedad, de la propiedad privada. En nombre de la propiedad privada, por ejemplo, en Cosquín hay un mega basural donde depositan la basura 6 o 7 municipios, bajo ningún control municipal, porque el gobierno se niega a hacerlo, y donde la argumentación es, los campos son míos, es un bien privado, yo adentro de mi bien privado hago lo que quiero. Entonces, como el tipo hace lo que quiera, afecta a los bienes comunes, que son el de todos, el agua, los ríos, el aire. Por eso los anticapitalistas nos paramos en el bien común. Decimos que hay que defender los bienes comunes, ni los privados ni los públicos. Y aquí, en los bienes comunes, ni el Estado ni los particulares tienen ninguna jurisdicción sobre estos bienes comunes, porque no queremos que tengan jurisdicción sobre el aire y sobre el agua, porque es de todos. E indefectiblemente los que deciden sobre los bienes comunes somos los pobladores, somos los vecinos, somos los afectados sobre este bien común. Ya no el Estado que pasa por una jornada de gobierno o un privado que lo heredó. Acá el bien común es de todos. Y participamos en la toma de decisiones y la voluntad de los que estamos afectados o vivimos en los bienes comunes, por ejemplo en el monte, la decisión es definitiva. El bien común se opone definitivamente al sujeto de derecho del Estado burgués y la propiedad privada. Ya cuando un bien es común, ya ni el Estado ni los privados pueden venderlo. El bien común no puede ser usado por un privado ni ser sujeto a ninguna explotación. Esta justamente la colisión, el choque entre los bienes comunes y los bienes públicos y los privados es la génesis de los conflictos socioambientales. Cuando hay un conflicto con Benetton, hay un conflicto por las tierras porque son bienes comunes, pero también los bienes comunes son los glaciares y el agua y los lagos, o el lago San Roque, o la autovía, o un basural. Ellos contaminan bienes comunes con su basural aplicado sobre una propiedad privada. Este choque justamente es el choque entre el valor de uso y el valor de cambio. Nosotros estamos por el valor de uso. El valor de uso es un bien común. Es el uso del aire, es el uso del agua. ¿Qué valor tiene? Tiene el valor de un bien común, tiene el valor de la vida. En cambio, cuando un bien es privado o cuando un bien es público, tiene el valor de cambio, de cuánto gana, de cuánto se hace el capitalista utilizando y explotando ese bien que para nosotros es común y que para ellos es privado. El gobierno, cuando el gobierno, las empresas y algunos comunicadores vienen ganando hasta ahora porque han logrado tener un discurso único o sólido. Han avanzado, vienen arrasando con el monte y destruyendo el planeta, el país, el valle de Punilla, más o menos tranquilamente. Este discurso común es su fortaleza. Vienen ganando porque ese lenguaje los provee y los organiza de una política que algunos consideramos ecocida. Nosotros tenemos que tener el nuestro. Nosotros también necesitamos nuestras propias palabras, nuestro propio lenguaje, nuestro propio concepto, para salir de ese calabozo lingüístico en lo que nos han metido, que los únicos bienes posibles son los bienes privados y los bienes públicos. Nosotros queremos los bienes comunes. Y de esta columna ecologista te proponemos que no queremos ni bien público ni privado. Vamos por los bienes comunes. Capaz, en una de esas, vos que estás escuchando, ya sos un ecologista anticapitalista desde hace mucho, solo que no te habías dado cuenta. Para defender el monte y el agua, propiciemos los bienes comunes, donde decidimos nosotros mediante las consultas populares o durante muchas, mediante y durante mucho tiempo y de muchas formas. Hasta hoy vienen decidiendo los diputados, los concejales y los intendentes. Y así nos va. Es hora de que las decisiones se salen en nuestras manos y no en las manos de los enemigos. Desde la trinchera del Club de la Pluma y por una ecología anticapitalista, socialista, revolucionaria o como quieras llamarla, por un nuevo planeta, por un planeta más sano, por defender la especie humana, por defender el monte y el agua, vamos por los bienes comunes. Gustavo Cetti Godoy. El Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad. Las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Es así, estamos en compañía de nuestra queridísima amiga Lucía San Giorgio, que ella también está transmitiendo en vivo, ¿viste? No la sabíamos esa, pero bueno, ¿cómo te va, querida? ¿Qué tal, Norbert? Muchas gracias. Sí, es algo que estoy probando, esto de las transmisiones por Facebook, para que las personas también puedan compartir estos momentos, que me parece que es algo para... Yo lo quería hacer, pero me combinaron que no, ¿viste? No quieren ver cuando hago pavadas, pero bueno. Bueno, tiene sus desventajas. ¿Sí? Claro. Sí, tenés que salir peinado, ¿viste? Arregladito, ¿viste? Como buen buchón de medio oligárquico. No, escúchame, Negrita, el tema de esta avanzada contra la ley de trata. Así es. ¿Es porque los tiempos son propicios para que no se les caigan los negocios a los miserables? Yo creo que hay una combinación de factores. Estás, sin lugar a duda, lo que vos decís, estamos en una etapa de retroceso de derechos, así que es lógico que aquellos que quieran que retrocedan vayan por todo. También es una reacción a los grandes avances que se hizo en contra de la trata y explotación en los últimos años, porque lo que más atacan es la modificación de la ley de trata, que fue emitida en el año 2008 y que se realizó una modificación muy importante, ahora la vamos a ver en más detalle, en el año 2012. El caballito de batalla de estos grupos que buscan desarmar estos avances que hemos tenido, bueno, se están dando, están tratando de hacer pie en el propio feminismo, que esto lo hemos venido hablando a lo largo de diversos temas y de situaciones que se han ido dando, por desgracia. Y bueno, lo que se está buscando es algo realmente perverso, porque lo que se busca es impulsar desde el movimiento de mujeres, convencer lo suficiente para que seamos las propias mujeres las que peleemos en contra de los derechos que logramos conquistar. Y para esto se utiliza una estrategia de desinformación sistemática, obviamente con el beneplácito del aparato propagandístico masivo, que obviamente va a estar siempre en favor de que las mujeres se nos siga explotando sexualmente, no solamente a través de la prostitución, sino a través de un montón de otros mecanismos que también se dan. La verdad es que me pareció necesario hablar esto porque justamente hay una desinformación muy grande. Estos grupos apuntan a mujeres y a personas que no están embebidas de este tema, que no están empapadas, que muchas de ellas no leyeron ni conocen la ley de trata y solamente toman la palabra de lo que ellas dicen respecto de esa ley. Entonces, claro, digamos, obviamente que sin los datos sobre la mesa uno puede decir cualquier cosa. Claro. Entonces, principalmente hay un eslogan, digamos, que repiten mucho, que habla de que la ley de trata confunde todas las formas de prostitución con trata de personas. Digamos, ese es su ataque. Ya lo que dicen es que las está perjudicando porque, pues no sean víctimas de trata, se las encaja en ese rol. Ahora bien, de hecho, acá tengo un artículo que salió esta misma semana en el sitio web latfem.org, que está manejado por las mismas personas del colectivo Ni Una Menos de la Ciudad de Buenos Aires, que ya hemos descrito algunas de las prácticas que tienen respecto a estos temas, y en donde, mira, te lo quiero leer textual porque son sus palabras, no son las mías, dice... La ley de trata había establecido una serie de mecanismos de rescate y disposiciones penales destinadas a identificar a quienes ejercen y son víctimas de la trata, pero a la vez se terminó de poder equiparar trata con todas las formas de trabajo sexual. Esto es lo que ellas dicen textualmente. Y por eso mismo, con lo que yo lo quiero contraponer, es con la letra de la ley. Nadie que haya tomado el tiempo de leer la ley de trata, ni siquiera toda la ley, el primer artículo, puede decir que se confunde cualquier forma de prostitución con trata de personas, porque de hecho... La trata de personas no es la explotación en sí misma, es un delito diferente. Entonces, entender la ley, no solo la ley de trata, sino todas las leyes, requiere de... No se pueden analizar desde el sentido común. Los sistemas legales tienen sus propias metodologías y sus propias lógicas. Uno puede estar de acuerdo o no, a veces uno puede señalar que hacen más daño de lo que arreglan, etcétera, pero el sistema legal es lo que nosotros tenemos hoy para sostener nuestros derechos. Entonces, hay que conocerlo. Claro. Entonces, justamente lo que ellas apuntan es a profundizar la desinformación, lo cual es muy grave. Entonces, pasemos, por favor, a la letra de la ley para que se entienda de qué estamos hablando acá. Lo principal que estamos hablando es el artículo segundo de la ley, que fue uno de los que se modificaron en el año 2012. En la ley original, en la del 2008, en realidad los tres primeros artículos detallaban la situación de la explotación y diferenciaban entre la trata de personas mayores y la trata de personas menores de edad. Esto es uno de los cambios que se eliminó, ahora lo vamos a hablar también más en detalle porque me amerita. Pero entre las formas de explotación, por ejemplo, incluía la esclavitud o servidumbre, trabajos o servicios forzados, la promoción, facilitación o desarrollo o provecho cualquiera de las formas de comercio sexual y la extracción ilícita de órganos y tejidos humanos. Entonces, esto como para empezar a ampliar, para entender que una cosa es el delito de la trata y otra cosa es el delito al que se somete a la persona a la explotación a través de los mecanismos de la trata. Esa es otra cosa que se machaca mucho desde este discurso, y es que la trata es igual a esclavitud. Y eso no es cierto. Es decir, de hecho, bueno, también estuve compartiendo por las redes sociales una especie de cuadro gráfico editado por las organizaciones que forman Red Trasex, que es una red de lobby proxeneta en nuestra región, en la cual justamente ponían como primera parte del gráfico para determinar si se trataba de trata de personas, si se trata de alguien menor de edad. Esto lo podemos llegar a dejar pasar porque no todas las leyes son iguales en nuestra región. Sin embargo, en la Argentina eso no aplica. Si es menor de edad o no es menor de edad, no tiene nada que ver con el delito de trata. Claro. Y la siguiente pregunta era si está en contra de su voluntad. Entonces, esto es muy complicado porque justamente el delito de trata no se trata de la anulación de la voluntad de la persona. El delito de trata lo que significa es una persona o una organización que se ocupa de la captación, del traslado o del reclutamiento y del alojamiento de las personas que van a ser explotadas. Es decir, la persona que comete el delito de trata no necesariamente es la que se beneficia económicamente de la explotación de la persona. ¿Se entiende? Entonces acá hay cosas muy delicadas, muy distintas entre sí y que buscan mezclar todo para que se entienda que nosotras creemos que cualquiera que se prostituye está en una situación de esclavitud cuando claramente no es así y claramente no es lo que buscamos. Y el delito de trata es un delito diferente del delito de esclavización o reducción a la servidumbre o trabajo forzado, que a su vez son delitos diferentes de la explotación sexual. ¿Se entiende? Sí, entonces, sí. Lo realmente grave del cuadro este que yo estoy describiendo de Red Trasex es que no menciona en absoluto la explotación sexual. La explotación sexual es un delito aparte también. Acá supuestamente no existe. Existe la situación de trata o esclavización, que lo ponen como si fueran dos cosas iguales, la explotación laboral, que es como llaman a la explotación sexual, y el trabajo sexual autónomo. Entonces, realmente es una confusión muy insidiosa, porque justamente las personas que no han tenido el tiempo o las herramientas de informarse respecto de todos estos detalles, justamente es muy fácil comprar un discurso que ya viene con todo así resuelto y que parece que todo fuera fácil. Si todo fuera fácil, no existirían las redes de trata en este momento en la Argentina. Exacto. Porque si fuera tan fácil diferenciar la trata del ejercicio autónomo de la prostitución, no, primero no habría hecho falta una ley como la que tenemos. Y esta ley que tenemos, la tenemos porque la peleamos. Esto fue el trabajo y la lucha de muchísimas personas. Entre ellas, Lora Berkins y Diana Zacayán, de quien a veces los grupos proxenetas buscan apropiarse de forma totalmente nefasta, porque ellas hasta su último día estuvieron peleando para que se entienda que la prostitución es una forma de violencia y que causa muerte. Pero no porque somos unas puritanas que no queremos que las mujeres tengan una sexualidad liberada, porque entendemos cómo funciona la situación en su conjunto. Entonces, quisiera ahora volver un poco al tema de la ley, porque realmente me interesa dejar en claro cómo es que funciona. Entonces, la modificación del segundo artículo, realizada en el 2012, elimina la diferencia entre trata de menores y de mayores, porque lo que estamos juzgando, o lo que se estaría juzgando a través de esta ley, es las prácticas que utilizan las personas para aprovecharse de la situación de vulnerabilidad. No importa cuál sea el resultado ni a qué explotación se dedique finalmente. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, se amplía también los criterios para entender la explotación. Es decir, la ley lo que plantea es como una especie de guía de situaciones que son consideradas explotación, que algunas están tipificadas como delitos y otras pueden no, o depende de cómo se dé el caso, se configurará como un delito aparte o no. Entonces, hay una modificación crucial respecto de lo que es la prostitución, que cambia a ser cuando se promoviere, facilitar o comercializar en la prostitución ajena o cualquier forma de oferta de servicios sexuales ajenos. Es decir, la ley pasa de considerar explotación cualquier forma de ejercicio de la prostitución, a entenderlo como el beneficiarse o facilitar la prostitución ajena. Es decir, que este es el cambio que ellas supuestamente dicen buscar, es el cambio que ya se hizo en el año 2012 y es el cambio que ellas buscan retroceder. ¿Por qué buscan retroceder este cambio? Porque es el que permitió rescatar víctimas y meter presos a los proxenetas. Sí. De hecho, los cambios que se hicieron, ya los vamos a ver más adelante, pero los cambios que se hicieron en el Código Penal a través de la modificación de la ley del 2012, se hicieron casi únicamente a la luz de lo que sucedió en el proceso judicial por el caso de Marita Verón, en el que vergonzosamente se sobreselló a toda una banda que se dedicaba a la captación de mujeres para explotación sexual. Entonces fue con ese peso de situación que se logró hacer esa modificación, que no fue fácil y que queremos esperar que tampoco sea fácil revertir, pero en un ambiente como el que estamos viviendo la verdad es que nunca se sabe. Y a su vez, al artículo segundo, la modificación del 2012 agrega dos formas de explotación: la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido. Eso antes no estaba en la ley, no se consideraba trata de personas, la captación, traslado o alojamiento para personas con este fin. Se agrega también la figura de forzar a una persona al matrimonio. Y finalmente, el consentimiento dado por la víctima no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad. Es decir, el consentimiento de la víctima es algo independiente y diferente de lo que constituye el delito, porque lo que tipifica el delito son justamente las acciones organizadas con ese objetivo. Después no importa si la víctima estaba de acuerdo o no, si sabía en lo que estaba cayendo o no, porque la actividad delictiva es justamente el ponerse en lugar de obtener a esa persona. Después no importa justamente el consentimiento. Y después algo que no se modificó, que quiero destacar porque es importante, de ambas leyes, es la no punibilidad. Las víctimas de trata de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea resultado directo de haber sido objeto de trata. Es decir, que cuando las organizaciones del lobby proxeneta buscan que las mujeres en situación de prostitución no se definan como víctimas, lo que están haciendo es hacerles renunciar a sus derechos. Sí. Ahora vamos a ahondar un poco más, porque en la modificación del artículo sexto, por ejemplo, se amplían los derechos de las víctimas y se explicita la responsabilidad del Estado Nacional para garantizarlos. Es decir, hasta el 2008 la ley lo que tenía era una enumeración de los derechos de las víctimas: asistencia judicial, acceso a la vivienda, acceso a la educación, volver a su comunidad y a su familia, digamos, ese tipo de cosas. La modificación amplía estos derechos, los vuelve más específicos y además vuelve explícita la responsabilidad del Estado. Eso ha sido realmente un gran paso, por ahí no tanto comparado con otros que se han dado. Por ejemplo, en la modificación del artículo 18, la ley del 2008 lo que indicaba era que el presupuesto general de la Nación tiene que incluir partidas para el cumplimiento de esta ley. En la modificación del 2012, el artículo 18 pasa a formar el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, con representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Seguridad, Ministerio del Interior, Desarrollo Social, Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación, y así un montón de organismos relacionados con este problema para armar un Consejo Federal, y esboza un poco cómo va a ser la organización y la elección de autoridades de estos organismos. Se incorporan en la modificación del 2012 artículos que no existían en el 2008, 21 y 22 regulan, bueno, eso que, artículo 21 y 22, además de el Consejo Federal, se forma un Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata. En el artículo 23, además, se crea en el ámbito del Ministerio Público Fiscal el Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas. Es decir, que hasta el 2012 no había una forma de sistematizar y concentrar toda la información de todas las denuncias que se estaban dando por trata en todo el país. Es decir, se empezó a unificar el trabajo que se estaba dando por separado en las diferentes provincias. Por eso es que también, digamos, por todas estas cosas es que la ley de 2012 empezó a ser más efectiva en el combate de lo que es la trata de personas y también la explotación sexual. Bien, se agrega también el artículo 26, en el que dice que todas las denuncias podrán ser anónimas, e incluso en el caso de que no lo sean, la identidad de la persona va a ser reservada. Eso también es un punto muy importante, porque antes significaba mucha exposición el tener que hacer una denuncia de este tipo. En cambio, al reservar la información permite que puedan ser las propias víctimas las que denuncien y que se garantice su derecho no solo a la privacidad, sino a no tener represalias por parte de los grupos mafiosos. Bien, finalmente en el artículo 27 se vuelve otra vez sobre el presupuesto y se agrega que los decomisos aplicados en virtud de esta ley tendrán como destino específico fondo de asistencia directa para las víctimas, administrado por el Consejo Federal de Lucha contra la Trata. Esto también es una modificación muy importante y que se vio en acción en el caso de el juicio a las redes de trata en Ushuaia por parte de Arica Quinán, que fue gracias a esta ley de 2012 que pudo hacer un juicio al Estado y a los proxenetas, obviamente llevarlo a término y además ganarlo, tener un resarcimiento económico y además la garantía de que todos los bienes decomisados van a ir de forma directa a asistencia de las víctimas, que es una forma, bueno, de redistribuir los recursos de forma tal que vayan a las víctimas y no que se pierdan en la burocracia del Estado o que no se sepa a dónde van. Finalmente, bueno, llegamos a las modificaciones del Código Penal. La ley de 2012 modifica el artículo 127, justamente, que es en donde se define la explotación sexual, y habla de explotar económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediar el consentimiento de la víctima. Acá se repite esto porque obviamente estamos saliendo del ámbito de la ley, particularmente la ley de trata, y yendo hacia el Código Penal, en donde nuevamente hay que volver a firmar cómo funciona. Y finalmente, dentro de uno de los incisos del artículo 127, se agrega el asunto de la cámara Gesell. Es decir, que las víctimas tienen derecho a ser entrevistadas por un psicólogo designado por el tribunal, y en el caso de disponer de recursos, hacerlo en una sala Gesell, que es es un mecanismo en donde se permite que las víctimas estén solamente en contacto con el psicólogo, o sea, a través de una persona profesional de la psicología, para poder hacer su declaración, y además esa entrevista queda grabada en soporte audiovisual para que la mujer no tenga que volver a declarar una y otra vez, contando una y otra vez historia, entendiendo que eso es una revictimización, entonces que se le permita hacer en una situación de contención, de respeto de sus derechos, y que además con hacerlo una sola vez el tribunal lo pueda repetir las veces que sea necesario sin tener que volver a exponerla a ella. Y se aclara especialmente que en ningún caso puede estar presente el imputado en el momento en el que está declarando la víctima. Sí. ¿Sí? Esto, por desgracia, es algo que ha tenido que vivir la mayoría de las personas que han declarado en juicios por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, por ejemplo. Han tenido que declarar en presencia de los imputados. Y también ha pasado con muchas mujeres víctimas de trata y de explotación sexual hasta que se analizó la modificación de esta ley, que de hecho todavía en algunos casos, por desgracia, sabemos que se aplica la discrecionalidad de la justicia, pero bueno, acá tenemos una herramienta para evitar que eso suceda. Bien ahí, bien. Bien, entonces, bueno, acá hicimos como un repaso de todo lo que significa esta ley y de todo lo que significan estos avances. Ahora, el único motivo que yo encuentro para decir que esta ley confunde la prostitución con esclavitud y la esclavitud con trata es justamente buscar revertir estos derechos nuevos que hemos logrado conseguir con esta ley y que los hemos logrado incluso llevar adelante, porque tenemos muchos casos y muchas causas en los que estas modificaciones han permitido avances concretos y han permitido mejoras concretas en la vida de las víctimas, que han podido acceder a subsidios a veces de la municipalidad o a veces de la provincia que les permitan subsistir, porque no es fácil llevar a término un juicio como este por trata o por explotación. Creo que sos muy generosa al decir que confunden. Sí, yo digo que confunden en el discurso, ¿no? En el discurso buscan mezclar todo, que de todo más o menos lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad, si analizamos de nuevo, yo quiero dejar en claro que acá estoy tomando directamente el discurso de los artículos que ellas mismas están publicando en los medios de comunicación que les son favorables a ellas. Claro. Es decir, yo no estoy inventando nada de esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El problema es que lo que ellas quieren, digamos, al querer presentar la prostitución como un trabajo, lo que están queriendo hacer encubiertamente es derogar el delito de explotación sexual, que significa obtener un beneficio económico de la prostitución ajena. Ellas van con el discurso de yo quiero trabajar, este es mi trabajo, bueno, bla, bla, bla, trabajo, lo hacemos porque queremos, las otras opciones son peores, nosotras lo elegimos, fantástico. Ahora, lo que ellas quieren legalizar es que si yo trabajo o si yo considero que es mi trabajo la prostitución, bueno, entonces yo puedo captar a otras personas o facilitarles que se prostituyan. Claro. Cuando eso, con la ley actual, pero también anterior, por la explotación sexual, constituye un delito. Lo mismo con las supuestas cooperativas, porque ¿qué está pasando? Está habiendo dirigentes de AMAR en diferentes provincias que están siendo procesadas por trata de personas. ¿Esto qué significa? ¿Que esclavizan chicas? No significa que están teniendo personas en situación de esclavitud. Significa que les ofrecen movilidad o les ofrecen pagarles el viaje para que puedan moverse de una ciudad a otra, prostituirse. Ese es el elemento clave de la trata de personas. Sacar a una persona de su entorno familiar y de su entorno de contención. Por eso también la ley hace mucho eje en poder devolver a las víctimas a su entorno familiar y a su entorno comunitario y trabajar sobre ellos para que no haya un rechazo de la víctima. porque justamente como pegan mucho estos discursos del trabajo sexual y a la mayoría de los hombres les encanta creer que las mujeres nos prostituimos porque tenemos ganas, se genera un gran estigma sobre esa persona, esa mujer que quiere volver a su familia, porque ya es la prostituta y le gusta hacer eso y es mala persona, digamos, se genera todo eso. Claro. Entonces, estos discursos también proxenetas contraponen a eso la idea de que ser víctima es un estigma, y que si la cargamos con el estigma de la víctima, todo el mundo la va a tratar de pobrecita y no le van a dar oportunidades reales porque todos se lo van a querer dar servido porque supuestamente es una víctima, cuando en realidad eso es una estigmatización que ellas mismas generan. Porque ser una víctima del delito de trata significa eso, significa que alguien cometió un delito contra nosotras, no te define como persona. Claro. Entonces, bueno, realmente es una situación muy grave y lo que yo veo es que hay muchas personas que sin informarse y sin tomarse el tiempo de ver realmente de qué se está hablando, están cayendo, están comprando esos discursos. Yo lo entiendo, y lo entiendo porque yo también estuve en esa situación. Yo empecé mi militancia a través de un sindicato. Entonces, en un principio, intuitivamente, me resultaba con mucho sentido esos discursos del trabajo sexual. Ahora, entender cómo trabajo la prostitución significa dejar de entender como delito la explotación sexual. Seguro. Esto es lo que yo quiero dejar claro acá. Y que, sin lugar a dudas, esa es la intención de estos grupos. Que la explotación sexual deje de ser un delito para que ellas puedan cometerlo y, además, hacerlo de forma regulada, legal y blanqueando los ingresos. Pero, además, incluso peor que estos grupos que lo promocionan desde adentro del feminismo, son todos los proxenetas y fiolos y tratantes del país que se van a beneficiar, los estamos dejando servido en bandeja un blanqueo de capitales. Claro. Y eso es algo que no podemos permitir como mujeres. También, no puede menos que resultar llamativo que en un momento de la historia en que por primera vez las mujeres colectivamente estamos diciendo que no queremos ser más las putas de la humanidad, aparezca un grupo reivindicando que sí, que queremos ser putas, que nos encanta y que está bárbaro, o que no está bárbaro pero es un laburo y bueno, que no nos exploten tanto. Bueno, acá no se trata de no explotar tanto, acá estamos hablando de delitos. Se trata de delitos federales. Sí. Eso va en línea con lo que hace este gobierno nacional, que está pretendiendo convertir nuestro país en un gran, enorme burdel. Bueno, es que exactamente, porque si la prostitución se regula como trabajo y cualquiera puede contratar a cualquier otro como trabajo sexual, ¿eso qué va a impedir que... bueno, estaba viendo hoy, mira, en el diario Clarín nada menos, la nota sobre esta red, esta agencia de modelos, que en realidad era una cubierta para una red de prostitución. Y eran mujeres de las que siempre se utilizan como ejemplo de el triunfo en el aprovecharse de la cosificación de las mujeres en beneficio propio, o en todo caso desde el lado de la prostitución VIP. Y lo que se nota es que no, que siempre hay engaños y presiones, y que ya de por sí las mujeres en esos entornos están en un mundo sumamente hostil. Entonces, ¿qué más quieren los empresarios hoy que quieren, si un empresario hoy puede poner una mujer en culo en la televisión, y mañana puedes legalmente obligarla por contrato a que sirva como objeto sexual, ya no en la televisión, sino en las camas de la gente, ¿por qué no lo va a hacer? Entonces, todos los empresarios que hoy acosan sexualmente a sus empleadas, ¿qué les impide para la próxima poner como requisito del trabajo o como parte del trabajo el trabajo sexual? Y entonces, ¿qué va a pasar con todas las mujeres que no queremos dedicarnos a eso? Entonces, aquí está en juego el futuro de todas. Uh-huh. No es poco lo que está en juego. Así que, bueno, este es mi aporte a la claridad de las cosas. Obviamente que queda mucho más para decir. Yo no creo que sea tampoco la más experta, pero sí que cuando estamos hablando de una ley, y cuando estamos hablando de modificar una ley, y cuando estamos hablando sobre todo de una ley que tiene que ver con derechos centrales y con uno de los núcleos de violencia más grandes que hay contra las mujeres, no podemos hablar porque sí. Hay que hablar con información. Y bueno, este es el aporte que yo hago de información respecto a este tema. Excelente, querida, excelente. Te mandamos un fuertísimo abrazo y nos estamos encontrando el próximo domingo, querida. Bueno, muchísimas gracias, Norbert, Gaby, y a todos los que escuchan los abrazo mucho. Gracias, querida. Extraordinaria, la columna de Lucía San Giorgio, empoderadas aquí en el Club de la Pluma. El show televisivo de los presos políticos es la tragedia griega postmoderna. Esto lo dice Nora Merlin. La tragedia griega, género teatral cuyo argumento casi siempre era la caída de un personaje, tenía dos funciones. La primera, hacer catarsis, que era purificación emocional, corporal, mental y espiritual. Los espectadores se identificaban con el personaje, logrando redimir sus propias bajas pasiones proyectadas en otro. Y segundo, ver el castigo merecido hacia el personaje para que no se repita. El show televisivo de la justicia lejos está del mentado republicanismo que se dice tiene como función, al igual que la tragedia griega, realizar catarsis social, la satisfacción del odio y la venganza, y es un método aleccionador de disciplinamiento a través del miedo, esto dice Nora Merlin. Y en línea con todo esto que venimos hablando desde el inicio del programa, aunque aquí en Córdoba, dice Max Rodríguez, sean el 90%, yo elijo dar pelea. Buen día para vos, que ya comenzás una semana de palo por palo, que terminás de llorar por los rincones sobre la angustia que me da, bla, bla, bla. Sácate los mocos y dejá de autoflagelarte. Son tiempos de resistencia sin lágrimas, y menos aún, de igual no pasa nada. Sí pasa. Vienen tiempos de pelea, y hay que dar batalla para que no nos lleven puestos a todos. Este no es un muro de grupos de autoayuda. Si preferís la compasión colectiva, buscate otro espacio. Las señales de hasta aquí llegaron, las tenemos que dar todos y todas. Como dijo Cristina Fernández de Kirchner, en cada uno de nosotros está el dirigente, el militante que debe pelear por sus derechos. Se vendrán luchas y traiciones. En cada uno de nosotros está la respuesta a eso. El abatimiento y la duda son primos de la derrota. No cuentes conmigo. Vos elegís dar la pelea o seguir llorando, dice Max Rodríguez. Qué extraordinario. Me encantó esto, lo quise compartir, porque es lo que realmente tenemos que pensar, ¿no? Y ejercitar. No son tiempos de mojigatería, de ay, qué deprimido que estoy, ay, está todo para el traste, loco, no, ay, alcanzame la trincheta que no, vieja, voy a decir de qué se trata eso, no, vieja, nosotros tenemos que salirle al toro. Te vas a achicar ahora, te vas a quedar en tu casa ahí tipeando como un imbécil en la red social, ay, qué mal que estoy. ¡Ay, qué mal que está todo! ¡No, vieja! ¡Hay que salir a pelearla! ¡Y la tenemos que pelear! Y creo que en todas las formas posibles, porque estos tipos los tenemos que frenar, como sea, a como dé lugar, cueste lo que cueste, porque nuestra patria está siendo asesinada. Han cometido un genocidio institucional. ¿No te queda claro eso? ¿Qué vamos a esperar? Si ya le abrieron la puerta a los marines, casi. ¿Vamos a esperar a que nos coloquen la banderita yanqui, los miserables, como para... ¿Para qué? ¿Qué vamos a esperar? Ya no. Ya basta. Ya no se puede esperar más. A que nos lleven... Nos vengan a buscar con la yuta a cada uno de nosotros en nuestras casas y nos saquen en pelota para el regocijo de los miserables, de las oligarquías y la burguesía que desprecia al diferente. Yo quiero que usted me dé permiso por 3 segundos para estar triste. Libre sobre el cielo, aquellas nebulosas como hielos, son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que ese signo es el sombrero en alto de Sandino. Y sí, lo dejó físicamente el tipo. ¿qué quieres? El cuerpo tiene su desgaste. ¿Sí? Todos nos abandonamos en algún momento la materia. Pero mira lo que queda. Mira lo que nos regala. Y no que quedó en un baúl guardado. Como Eduardo Galeano. Como tanto, ¿no? Daniel Viglietti nos regala la memoria, la reivindicación de las luchas y la permanente insistencia en una actitud revolucionaria. Y lo tenés, está vivito, ¿eh? Está mucho más vivo todavía. Nuestro pequeñísimo homenaje, sin tristeza, Gaby, sin lágrimas, para otro de los grandes, de nuestra gran patria grande, Daniel. Y sube a una escalera tan liviana que el sol todo asombrado lo reclama. Le dice: corazón, vení, vení, vení conmigo. Es el sombrero en alto de Sandino. Todo parece casi seco en el planeta, en esta fragua. Y sin embargo, Managua, Managua, Managua, en Nicaragua, la vergüenza se quita las enaguas y se desnuda toda, toda, toda revelada. Diriamba que anda enamorada de ese volcán humano tierno como un niño. Es el sombrero en alto de Sandino. Nicaragua ha sido esta vez invadida por su rotunda gana de ser pueblo. Es nuestro americano el compañero, es nuestra la cabeza y la idea y el sombrero. Son nuestras las fronteras, los aceros, con que hemos de cortar tantos entuertos. Decirle más verdades a lo cierto, decirle más y más y más verdades a lo cierto. Que el amador se nos rugaba de tan vivo, que el amador se nos rugaba de tan vivo. Es el sombrero en alto de Sandino, es el sombrero en alto de Sandino, es el sombrero en alto de Sandino. Estás escuchando el Club de la Pluma. Y lo escuchabas ahí también, estaba ahí en el medio, ¿sí? Nuestro gran Mario Benedetti. ¡Qué maravilla de gente, loco! ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Realmente son cosas maravillosas esas. Probablemente en esta nota que recomendábamos de Zaffaroni, él habla de que nuestros héroes nos reclaman la resistencia. Y bueno, Benedetti, Viglietti, entre tantos otros, son aquellos que escucharon la voz de nuestros héroes y ahora son héroes nuestros para seguir resistiendo. Y hablando de héroes, nosotros nos vamos a ir, iba a decir físicamente, o sea, nos vamos, abandonamos la radio, nos vamos de la radio ahora, para dejar el estudio liderado, pero no la radio en sí, porque ustedes se van a quedar escuchando, ¿no? Y hablando de grandes que se han ido físicamente, pero que nos dejaron todos sus maravillosos tesoros de construcciones, de liderazgos, idearios, convicciones, firmeza en sus actitudes. Pucha, che, loco, qué ejemplos que hemos tenido siempre, que son las banderas que tenemos que enarbolar día por día, permanentemente, para seguir dándonos fuerza ante estos miserables que nos están destruyendo la patria, para rescatarla, como debemos rescatar a Milagro Sala de ese secuestro, para rescatar la memoria y saber la verdad de lo que hicieron con Santiago Maldonado estos miserables genocidas disfrazados de demócratas. Tenemos que enarbolar estas banderas de estos grandes que ahora vamos a dejar escuchando a ustedes, los que constituyen hoy las efemérides del Club de la Pluma. Estos dos grandes, maravillosos, maravillosos. Armando Tejada Gómez, con esa particularidad de describir nuestras realidades, pesares y virtudes. Y ese otro inmenso, gigante ejemplo de dirigente político y gremial, Agustín el Gringo Tosco. ¡Qué maravilla de gente! Nosotros los dejamos en compañía de estos dos gigantes y nos vamos despidiendo despacito hasta el próximo domingo. ¿Gaby se despide? Así es, que las lágrimas a veces riegan la esperanza y fundamentalmente nos permiten limpiar lo que haya que limpiar para recuperar la fuerza y venir a peleárselas el próximo domingo, como todos. Ah, y otra cosa, no se olviden, que cumpleaños, cumpleaños. Sí, para. Todo ya que a mí me gusta, te invito a festejar su cumpleaños el sábado 11 de noviembre a las 22 horas en la Confitería Real, aquí en Cosquín, ¿sí? No se lo pierdan, músicos invitados, sorteos y mucho más. No sé qué será ese mucho más, yo le tengo miedo cuando dicen mucho más, ¿viste? Sí, también les quiero contar que se está presentando el próximo 9 de noviembre en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en Barrio Bellavista, la agenda de la Escuela de Amor Político Alegría Ahora. Así que bueno, un abrazo para su conductora, Mónica Lungo, y un éxito para esta agenda que permite que los sueños de educación, a donde está prohibida la educación, logren llegar. Así que bueno, estaremos con ellos, aunque sea con nuestro apoyo virtual y difundiendo la agenda de Alegría Ahora 2018. Lo último que antes de la despedida, que yo me, pues no lo voy a, no voy a hablar sobre ellos, pero se enteraron, ¿no?, que la Procubín fue apartada de la investigación del caso de la muerte de Santiago Maldonado, ¿no? ¿Por qué será? ¿Te suena? Busca a ver qué es la Procubín. Búscalo y entérate por qué la sacaron del juego. Gente linda, maravillosa, mil gracias a todas y todos por estar del otro lado, por acompañarnos, por apoyarnos, por sus aportes, sus comentarios, por todo lo que hacen del otro lado, tratando de contribuir a esta construcción que es esta trinchera comunicacional. El próximo domingo vamos a volver a la mejor radio de la provincia de Córdoba a partir de las 10 de la mañana por FM Inédita 103.9 desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales le vamos a seguir presentando batalla. No nos vamos a rendir, no vamos a bajar los brazos, ni menos vamos a callar nuestra voz. Vamos a seguir gritando, vamos a seguir exigiendo libertad a Milagro Sala. Y vamos a seguir exigiendo la verdad. ¿Qué pasó con Santiago Maldonado? Juicio y castigo a los culpables. Y a ellos, condena perpetua en cárcel común y efectiva. El próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Cuando quieran y cuanto antes. Se vayan ellos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde el pasado, personajes que fueron historia en las efemérides del Club de la Pluma. Nuestro pueblo está hecho con el norte argentino. Nuestro pueblo está hecho con las villas miserias. Nuestro pueblo está hecho con la falta de escuelas. Como decíamos recién, con la deserción escolar. Con los compañeros que tienen capacidad para trabajar, que quieren trabajar y que no encuentran trabajo, porque no hay fuentes de trabajo, porque la política económica está destinada a tener siempre una cuota de desocupados que sirva de contrapeso a quienes trabajando luchan por mejorar sus condiciones. Entonces nuestro país es tanto un norte como una Patagonia, inexplorado, sometido en condiciones semifeudales. Nuestro país es esa villa miseria que rodea a las ciudades industriales, es ese trabajador sin ocupación, es ese trabajador sin asistencia médica, es ese estudiante que le aplican el test maldito, como decíamos en Córdoba, para impedirle que ingrese a la universidad, y cuando ingresa a la universidad tratan de canalizarlo en una política que no está al servicio del desarrollo, sino al servicio de los grandes monopolios. Entonces, de ese país que es perfectamente posible construir, nosotros hablamos. Porque en Argentina hay capacidad suficiente para construirlo. Hay espíritu de trabajo para trabajar.

bandera.